la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Recordarán los que siguen este programa que durante el gobierno de Cristina Fernández dijimos y hasta hicimos varios programas de que había una renuncia a la soberanía judicial en un contrato que estaba además en inglés y que nosotros queríamos conocer la verdad de ese contrato cuando se hablaba de la nacionalización de YPF. Aquella estatización que se presentó como nacionalización, guardaba y escondía a un grupo económico que hizo con los Kirchner muchos negocios y que siguió haciendo negocios con el macrismo. Y que, muy libre de culpa, aparecen ahora de reflejo, simplemente mencionados, pero que participaron en el negocio de YPF sin ninguna clase de sustento económico y después quebraron, llevando esa quiebra a una negociación con un fondo buitre. Vamos por partes. Más allá de Resol, había participado en la privatización de YPF un supuesto grupo argentino, en aquel momento respaldado por Néstor Kirchner, que era el grupo Eskenazi. Los Eskenazi, que viven haciendo negocios con el Estado argentino y que muchas veces han estado en la ola, arriba de todo, y otras veces se han ido abajo, pero siempre se las ingeniaron para no tener que dar explicaciones judiciales. Este grupo de los Eskenazis se vinculó y manejó el grupo Petersen. Cuando el grupo Petersen Eskenazi compró el 15% de las acciones de YPF, por entonces en manos de los españoles de Repsol, la verdad es que lo hicieron sin plata, a través de distintas formas de manejo. Cuando el Estado arregló con Repsol, y no con los tenedores minoritarios de acciones, ergo con Eskenazi y el grupo Petersen, este grupo pasó a tener deficiencias económicas y quebró. Y vendieron la quiebra, tal cual se hace en estas ocasiones, en 14 millones de dólares. Escuchen bien lo que estoy diciendo, en 14 millones de dólares. Los que compraron esa quiebra le reclaman ahora a la Argentina 3 mil millones de dólares más intereses y costas. Es decir, todo viene mal. Primero la soberbia de no reconocer a los minoritarios como tenedores de acciones. Antes que eso, la gravedad de que porque tenía buenas relaciones con el poder se le permite al grupo Eskenazi, casi sin plata, meterse adentro de YPF. Y en tercera opción, porque se hizo, tal cual lo habíamos denunciado en su momento y se nos negaba, bajo la justicia norteamericana. Y se redactó además en inglés el contrato. Miren, las cosas que nos pasan a nosotros en todos los gobiernos es de una magnitud tal que cuando el trabajador, cuando el hombre común de la Argentina tiene que contribuir y le piden constante y permanentemente el esfuerzo, y el disparate de las cosas que se hacen nunca tienen ni siquiera pago político, ya no hablo de pago judicial, hace que uno se rebele constantemente. Y cuando nos quejábamos de aquella cesión de la soberanía jurídica, lo decíamos con fundamento. Por un lado estábamos contentos que se quedara el Estado con YPF, pero decíamos que se estaban haciendo mal las cosas. Las marcamos, las denunciamos en este programa. Bueno, esta estatización de YPF o esta nacionalización, como se presentó en aquel momento, terminó en la justicia norteamericana, como era de suponer, porque así lo establecía el contrato firmado. La intención entonces del gobierno argentino era que ese litigio fuera trasladado a los tribunales de Buenos Aires para reducir la posibilidad de una sentencia definitiva contra el país. Esa es una ilusión histórica de las cosas que hacemos los argentinos. Hacemos las cosas mal y después creemos que podemos resolverlas a mitad de camino. Por supuesto, esto terminó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que decidió en el día de ayer que la demanda de este fondo buitre, que se quedó con esta quiebra y que la compró por 14 millones de dólares, ahora reclame 3.000 millones de dólares más costos de intereses y la carga de los abogados y demás, pero no se va a hacer en la Argentina, sino se va a hacer en la justicia norteamericana, porque así lo dice el contrato que firmamos. Y se trata de una demanda de esos 3.000 millones de dólares iniciada por el fondo buitre Woodford Capital, que compró los derechos para litigar a las compañías del grupo Petersen de la familia Eskenazi, que vendió algo que había comprado casi sin plata en 14 millones de dólares y le dejó a la Argentina un conflicto. A sabiendas que dejaba un conflicto, porque cuando un fondo buitre compra esto es para hacer un juicio, porque se dedican a estas cosas, son fondos que se dedican a este tipo de cosas. Bueno, el tema es que todo esto estaba en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ustedes recordarán cuando lo llevaba el juez Gresa, que se murió, y la causa de la demanda del grupo este del Buro Capital contra YPF de nuestro país es una derivación de la reestatización de la petrolera que se realizó en el año 2012 y que en aquel momento, cuando se efectuó, dijimos las cosas que podían pasar. En el año 2007, cuando el grupo Petersen compró el 15% de YPF, por entonces en manos de Repsol, y después de la nacionalización del 2012, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora dejaron créditos sin pagar y afrontaron deudas y cayeron en quiebra. Un síndico remató esa quiebra y se dio el derecho de hacer juicio al Estado argentino, y el comprador fue este fondo, que se dedican a esas cosas, Burford, un fondo buitre especializado en tipos de maniobra, que repito, pagó 14 millones de dólares y ahora le reclama a Argentina 3.000 millones de dólares, y no tenga duda que vamos a pagar más de 3.000 millones y va a haber que pagarlos. Entonces, cuando vivimos de problema en problema, cuando vemos que este gobierno de Macri nos lleva a una barranca y que tenemos antecedentes de cuando queremos corregir las cosas y poner la energía al servicio del Estado, no las hacemos bien por aquello de que somos el poder y el capricho y la soberbia de decir tengo el poder y hago lo que yo quiero, las consecuencias para un país que está todo el tiempo creyendo que puede hacer, como se hace en la Argentina, en otras partes del mundo lo mismo, Bueno, hemos sabido por la cantidad de veces que perdimos que no es así. Pero eso no termina aquí. Los últimos compromisos económicos de la Argentina se hicieron, escuchen bien, bajo, esto para que no haya ninguna duda, bajo la legislación británica y en caso de conflicto tribunales franceses. Es decir, todo el tiempo nos exigen a nosotros, porque no le creen a la justicia argentina, que salgamos ante cualquier negociación internacional de nuestro propio fuero. Y entonces hay una decadencia total, absoluta de nuestra justicia, lo que hace que perdamos soberanía judicial. Y que cada vez que se va a pedir un préstamo, cada vez que se hace un negocio, cada vez que se toma una determinación, se hacen contratos con tribunales del exterior. Es de tal magnitud la falta de identidad nacional que ayer decíamos que por la relación de dependencia económica que tiene la Argentina no éramos independientes. Es decir, estábamos festejando el Día de la Independencia sin serlo. Bueno, esto nos vino casi como respaldo a eso que estamos diciendo. Y prepárense ustedes para las cuestiones que van a venir a partir de este endeudamiento fenomenal con que nos está metiendo el equipo de Cambiemos, donde ahora, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, le han ofrecido a los gobernadores de las provincias, sobre todo los peronistas, que como van a cortarle todos los víveres para las obras que estaban anunciadas, porque el Fondo Monetario así se lo pidió, entonces le facilitan el endeudamiento internacional a las provincias que quieran seguir con las obras y en la nación lo va a respaldar. Piensen ustedes la dimensión del endeudamiento que va a venir, pero además cuánto tribunal extranjero va a estar de por medio cuando cualquiera de las provincias no pueda cancelar el endeudamiento que lo está llevando, lo está proponiendo el Estado Nacional, porque ya no le van a poder mandar el dinero que le corresponde a las provincias para las obras que prometieron. Es de tal magnitud los desastres que hacemos, es de tal confusión las cosas que hacemos los argentinos, que es muy difícil entendernos a nosotros y además creer que a pesar de la derrota, nosotros somos los que ganamos, porque siempre estamos convencidos que total vamos a resolver el tema como a nosotros se nos ocurre. Pero aquella vieja frase, ¿se acuerdan? ¿Lo atamos con alambre? Bueno, no se puede hacer todo así a nivel mundial y nosotros hemos ido a meter nuestros brazos y nuestras piernas al cepo internacional por la claudicación que en aquel momento denunciamos y que hoy, lamentablemente, se nos da la razón. Hubiéramos querido no tenerla. Lo anunciamos, y los seguidores del programa lo saben, en el momento que esto ocurría. La soberbia hizo que no se reconocieran a los menores tenedores. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que Eskenazi sin plata se metió dentro de YPF, después se llevó 14 millones de una quiebra fraudulenta y por el otro lado al país le cuesta 3.000 millones de dólares. El mundo, que el relato anterior se lo contaba de una forma, que el relato de ahora se lo cuenta de otra y que este programa trató siempre de decirle lo que creía que era la verdad. Aprendiendo del pasado. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 15 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 8.4 la temperatura en la ciudad. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy es el Día Mundial de la Población y además en la Argentina es el Día del Bandoneón, en recuerdo a Pichuco, que falleció un día como hoy. Enseguida Diego nos va a meter en el mundo del bandoneón. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, ayer en París, para no ser menos, salieron a festejar los parisinos y los franceses en general el triunfo 1-0 frente a Bélgica, que lo coloca como finalista de la Copa del Mundo, por primera vez desde aquella vez que lo organizaron ellos y lo ganaron. Y por lo tanto los franceses salieron a festejar. Hubo disturbios de toda clase y de todo tipo. La policía tuvo que actuar con mucha violencia, como ocurre en cualquier parte del mundo, menos aquí donde cada vez que se mueve alguien para poner orden decimos que es represor, porque venimos con un arrastre muy viejo. Y hubo incidentes de todas clases, con piedras y proyectiles hacia la policía, cargaron los carros de asalto y hubo algunos detenidos por los disturbios que se generaron en la capital de Francia en los festejos de la clasificación para la final de la Copa del Mundo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ya vamos a hablar de la Copa del Mundo, pero me parece, Enrique, que tenemos que hablar con 112 millones de euros, que es lo que la Juventus le va a pagar al Real Madrid para llevarse al portugués. Acaba de cerrar la operación la gente de la Juventus, lo habíamos anticipado el día lunes y del día de ayer se concretó. Cristiano Ronaldo, el portugués, va a ser jugador de la Juventus por 112 millones de euros y a pedido del propio jugador, a la gente del Real Madrid, porque se quería ir, habida cuenta que él no estaba conforme con el sueldo que le estaba pagando el equipo merengue y por eso decidió no solo emigrar del conjunto español, sino tener un nuevo desafío. Él estaba interesado en jugar en el fútbol italiano y se ha concretado de esta manera. Cristiano Ronaldo pasa a la Juventus y bueno, va a compartir equipo con Paulo Dybala, seguro, y no se sabe qué va a pasar con Gonzalo Higuaín. Bueno, eso te iba a decir. No se sabe porque hay interés del Chelsea. Hay un interés muy grande del Chelsea de Inglaterra por contar con los servicios del goleador argentino. Así que, bueno, esto ha sido un pase que ha conmovido al mundo del fútbol porque no se esperaba, si bien Cristiano Ronaldo había sido tentado por su viejo club, el Manchester United, en Inglaterra, prefirió ir a jugar a Italia porque era un mercado del que todavía no había estado, no había jugado allí, le interesaba participar y además seguramente el sueldo ya va a ser mucho mayor que el que le pagaban en el Real Madrid. Así que vamos a tener una nueva estrella y un nuevo centro de atención en el mundo del fútbol que va a ser la Liga Italiana, la próxima Liga Italiana, con la presentación de Cristiano Ronaldo como jugador de la Vecchia Signora. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Como vos decías, hoy es el Día del Bandoneón en la Argentina. Una idea de Horacio Ferrer que la aprobó primero el Consejo Deliberante y le dijo que ese día, el 11 de julio, era el Día del Bandoneón y posteriormente la aprobó el Congreso de la Nación, que la declaró en ley como Día de Nacional del Bandoneón. Aníbal Carmelo Troilo, alias Pichuco, nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1914. Falleció el 18 de mayo del 75 a los 61 años. El querido Pichuco vivió desde muy chico en la calle donde nació, Cabrera 2937, ante Anchorena y La Prida, en pleno barrio del Abasto. mágico bandoneonista, compositor y director de orquesta. Pero desde los 8 años de edad, después de la muerte de su padre, vivió en Soler 3280, entre Gallo y Agüero, en el barrio de Recoleta. Sus padres se llamaban Felisa Bagnoli y Carmelo Troilo. Su padre le puso el nombre, el sobrenombre de Pichuco, nombre por el cual llamaban a uno de sus mejores amigos. En el litoral argentino, Pichuco significa negrito y, según algunos, como diminutivo híbrido de Pichu. Tuvo dos hermanos, un varón, Marcos, y una mujer, Concepción, que murió siendo muy chica. Durante su niñez, Troilo escuchaba tocar el bandoneón en los bares de su barrio y a los 10 años convenció a su madre que le comprara su primer bandoneón. Felisa lo compró a 140 pesos de aquel entonces, a pagar en 14 cuotas de 10 pesos. Pero luego de pagar la cuarta cuota, el vendedor y el negocio desaparecieron. El negocio quedó cerrado y nunca nadie reclamó el resto del pago. Con ese bandoneón, Troilo tocó casi toda su vida. Un año después, en 1925, con 11 años de edad, Pichuco realiza su primera actuación en un bar pegado al mercado de Abasto. Después integró una orquesta de señorita y a los 14 años ya había formado un quinteto. En diciembre de 1930 fue contratado para formar parte del famoso sexteto del violinista Elvino Bardaro, el pianista Osvaldo Fugliese y Alfredo Gobi hijo, y allí tuvo como compañero a Ciriaco Ortiz, de quien Troilo más adelante se consideraría alumno y deudor. Este sexteto no llegó a realizar ninguna grabación discográfica. Troilo pasó por numerosas orquestas, entre otras la de Juan Pacho Maglio, Julio De Caro, Juan D'Arienzo, Ángel D'Agostino y Juan Carlos Cobian. Cuando formó su orquesta, sus integrantes fueron variando muchísimo. Trabajó casi interrumpidamente, tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones, hasta el año de su muerte en el 75. Del 53 hasta mediados de los años 60, Troilo mantuvo durante un tiempo una actividad musical paralela a la de su orquesta, formando un dúo con el guitarrista Roberto Grela, que posteriormente se convirtió en el cuarteto Troilo Grela. En el 68, ya separados Troilo y Grela, Troilo formó su propio cuarteto. Además, grabó dos temas, El Motivo y Volver, a dúo de bandoneones junto a Astor Piazzolla. En 1938 se casó por civil con la griega Zita Ida Dudui Kalachi, y cuando su madre Felisa murió, como homenaje la pareja se casó por iglesia. En realidad Pichuco no se fue a vivir con Zita hasta la muerte de su madre. La muerte de su mejor amigo, el poeta Homero Manzi, en 1951 le produjo una profunda depresión que duró más de un año. En su memoria compuso el tango Responso. En 1971, Aníbal Troilo inauguró la Plaza Homero Manzi en conmemoración a los 20 años de la muerte del poeta. La noche de su última actuación, falleció al día siguiente, Troilo le pidió a su chofer que lo paseara por la calle Corrientes antes de recalar en Caño 14. Contaba el remisero que le dijo: "Pibe, llévame despacio. Mostrame Corrientes, que me quiero yo llevar sus imágenes grabadas en la retina". Parecía que Aníbal estaba anticipando su partida. Aníbal Troilo Pichuco, el más emblemático del ejecutante del bandoneón, sinónimo de nuestro tango, gran compositor, entrañable ser humano, un amigo leal y con códigos férreos y maravillosos. Aníbal Troilo, sin ninguna duda, un inmortal por derecho propio. Aníbal Troilo, quejas de bandoneón para recordarlo con su maravilloso fuelle sobre las rodillas. Thank you. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Un fiscal dictaminó que todos los trabajadores de Santiago de Tebland tienen que volver a su lugar de trabajo. El fiscal Gabriel de Bedia dictaminó ayer a favor de que todos los trabajadores despedidos de la agencia de oficial de noticias TELAN vuelvan a sus puestos de trabajo y en un primer revés judicial para el gobierno de Cambiemos sobre las medidas que ha tomado. Pero, simultáneamente con esto, se presentó una denuncia penal contra los directivos de la agencia oficial de noticias. Cayó esta denuncia, que la produce Mariano Suárez, denunciando a Pousa Rodolfo Ernesto, Cárpena Ricardo Mario y Ciarliero Pablo Jorge, que son los integrantes del directorio de TELAM, por los delitos de abuso de autoridad, violencia de funcionarios públicos, según el artículo 248, incumplimiento de autor y violación de funciones públicas o de funcionario público, artículo 249. Esto cayó en el juzgado criminal y correccional federal que se va a encargar de esto por sorteo, y este juzgado criminal correccional federal es el número 7, donde ha sido denunciado penalmente el directorio de TELAM. La denuncia dice que el directorio de TELAN, Sociedad del Estado, conformado por Rodolfo Pousá, Ricardo Cárpena y Pablo Ciarielo, fue denunciado ayer en la Justicia Federal por delitos que prevén penas de hasta 2 años de prisión a través de una querella presentada por la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREBA, y en el contexto de un feroz programa de desmantelamiento y cierre de numerosas dependencias de la Agencia Pública de Noticias y Publicidad. Pousa, Cárpena y Ciarielo fueron denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público bajo la figura de los artículos 248 y 249 del Código Penal y por dictar órdenes y resoluciones contrarias a las costumbres o leyes nacionales en medio del conflicto laboral por 357 despidos en la agencia pública decididos por razones ideológicas, según confesaron públicamente los propios funcionarios. Uno de los hitos señalados en la denuncia es el singular correo electrónico que emitieron el viernes pasado, por el que el directorio le comunicaba sin más a los trabajadores de la agencia que no tienen la obligación de asistir al establecimiento de la empresa ni a cumplir la jornada ni a cumplir horario, curiosa práctica para una patronal que, más allá del sentido evidente de ensayar un torpe intento por desmovilizar a los trabajadores, constituye un acto ilegal y violatorio del propio estatuto social de la agencia que ellos dirigen, de Telam. La querella, además, denuncia como otros actos reprochables por el Código Penal a la propia conducta de los funcionarios que llevan 15 días sin presentarse en las sedes de Telam, Sociedad del Estado, y el estado de abandono en el que dejaron el patrimonio de los archivos periodísticos y fotográficos de la agencia. Este último solamente tiene 12 millones de unidades que quedaron en estado de riesgo al ser despedido casi la totalidad de los trabajadores que se ocupaban de su preservación. Un acto brutal destinado a arrasar con la memoria histórica. El artículo 248 del Código Penal dispone que será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dicte resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Los trabajadores de Telam, Sociedad del Estado, se encuentran de paro desde el 26 de junio del anuncio a través de un posteo de la red de Facebook del ministro Hernán Lombardi, de 357 despidos en la agencia, permanecen en forma pacífica en el establecimiento de la empresa al que asisten cotidianamente en sus horarios regulares de trabajo y se encuentran defendiendo el patrimonio público abandonado por los funcionarios de la agencia, dicen los conceptos y la noticia de la denuncia penal contra el directorio de Telam, mientras un fiscal ordenó la reincorporación de la totalidad de los trabajadores. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Vamos a la información de la Copa del Mundo. Bueno, vamos entonces con la segunda semifinal que se va a disputar en el día de hoy. La van a protagonizar justamente Croacia e Inglaterra. Se va a jugar en el Luzhniki Estadio en Moscú. Va a comenzar a las 15 horas Argentina. El equipo de Slako Dalic, es decir, Croacia con Subasic, finalmente se recuperó el arquero y va a ser titular. Korluka, Vida, Lorem y Strinic. Iván Rakitic, Luka Modric, Ante Rebic y Kramasic, Perisic y Mario Mandzukic son los 11 que buscan la final del Mundial de Rusia para el equipo croata. Inglaterra, el equipo de Gareth Southgate, será con Pickford en la valla, Walker, Strong, Maguire y Tripper, Lingard, Henderson, Ali Young, Sterling y Harry Kane, que es el goleador del campeonato de esta Copa del Mundo con 6 goles. Es decir, ya ha llegado a la cantidad de goles, a la mínima que tienen todos los goleadores en los últimos mundiales. Así que de aquí le queda la chance de convertir hoy y convertir, si es que llega, va a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto. Es decir, que tiene chances todavía de incrementar la cuota goleadora que tiene hasta ahora el goleador precisamente del Tottenham Hotspur. 4 victorias de Inglaterra, 2 de Croacia y un empate marca el historial. El último choque entre ambas selecciones data del 2009, en la eliminatoria para Sudáfrica 2010. Allí ganaron los ingleses 5-1. Hoy la historia es completamente distinta. Veremos qué es lo que ocurre entre estos dos equipos que son hasta ahora de los 4 mejores del Mundial, con el detalle que hay que señalar que Inglaterra termina de ganar en los años anteriores tanto el Mundial Sub-17 como el Mundial Sub-20. Está en alza, ha hecho un trabajo muy, muy serio y muy rendidor en cuanto a los juveniles. Eso se ve en la parte de la selección mayor y veremos si hoy consigue el objetivo de llegar a la final para enfrentar a Francia el próximo domingo en esto que es el Mundial de Rusia 2018. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hoy también es el día del meteorólogo en nuestro país, así que saludamos a todos los meteorólogos que trabajan en la Argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Lo dije de la muerte de Troilo, del nacimiento de Aníbal Troilo, en 1914. Dije la muerte, me parece, ¿no? Si vos dijiste la muerte, es el nacimiento, pero no importa. Me parece que dije eso. Bueno, tenemos, Diego, varios temas para hoy. Elegí uno. Y hay montones de temas. El del Mundial para es uno... En 1969 se fundaba el Centro de Meteorología, por eso hoy es el Día Meteorólogo, ¿no? ¿El día de...? Del meteorólogo. ¿Del meteorólogo? Sí. Bueno, yo no lo tenía hoy el Día del Meteorólogo, pero bueno, debe serlo. Es uno de los más difíciles oficios, porque generalmente... lo hacían a ojo, ahora lo hacen con aparatos y tampoco aciertan, es rarísimo. Claro, lo que pasa es que es muy difícil, porque vos fíjate que en territorios tan grandes como el nuestro, que tenemos corrientes que vienen del polo y que vienen con mucho frío y que chocan de pronto, no sabés, vos marcás una zona donde vos crees que puede producirse el choque y por ahí ese choque se produce, qué sé yo, 50 kilómetros antes, 50 kilómetros después, y produce un sistema de tormenta en un lugar que no se pensaba y en otro no. Eso le pasa también a Estados Unidos, que tiene un país muy grande y que tiene dos costas y, fíjate, con distintos usos horarios. Nosotros también tendríamos que tener distintos usos horarios por lo grande del territorio. Sí, pero no es... Hubo una época que hubo... Se intentó y el norte tenía un horario distinto del sur, pero no funcionó. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con... Si hay un elemento indispensable para bailar la samba, no es la pareja, es el pañuelo. Sí, claro. El 11 de julio de 1955 se registraba en Sadaic la samba del pañuelo con letra de Manuel Castilla y, cuando no, con música de Gustavo el Cuchi Leguizamón. Esa samba que dice: si mirás los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que marchó sus flores con sangre viva de mi padecer. De por sí, el ritmo de la samba es una danza para el baile de los enamorados, pero esta letra en particular refleja el amor no concretado, un dolor... Es una declaración de amor. Es claro, pero esta samba es el dolor de un amor que no pudo ser. Y es otra maravillosa obra musical de esta genial dupla salteña a la que titularon Samba del Pañuelo. El pañuelo es el elemento indispensable del baile para el requiebro amoroso de la pareja danzante y, sin ninguna duda, es el baile más seductor, sensual y elegante del folclore argentino. Pero ¿qué te lo voy a contar yo si te lo puede contar mucho mejor el Cuchi Leguizamón cuando estaba en Europa en 1991 dando conciertos? Pañuelo en la samba es el tercer personaje que facilita la comunicación de la pareja. El criollo es temperamentalmente tímido por naturaleza. Aprovecha el pañuelo para expresar sus sentimientos, para entenderse con su pareja. Los distintos pases del pañuelo van marcando su mensaje. La sauciada es el toque delicado que se hace a los pies de la muchacha por el bailarín. Eso significa que se someterá indiscutida e indefinidamente a su voluntad. La muchacha se llena de alegría con este mensaje especial. La samba no se baila con un bailarín ocasional. O es una propuesta de amor muy seria, o es una propuesta de respeto, de afecto también. Se puede bailar con una persona mayor. En la samba hay muchos compromisos sentimentales. Bueno, 6 de la mañana, 43 minutos, la samba en piano y los pañuelos moviéndose en declaración de amor. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, el boletín oficial trae un decreto mediante el cual el Ministerio de Trabajo informa que no va a homologar más los convenios colectivos que cuenten con cifras no remunerativas. El objetivo apunta a aumentar también la recaudación. Por un lado me parece que está muy bien porque entonces todo se hace en blanco, y por otro lado imagínense ustedes la cantidad de discusiones que se van a agregar en las paritarias, porque cada vez que se arregla un aumento va a tener todas las cargas sociales, todos los aportes que corresponde, y entonces va a haber mayor resistencia de la patronal. Bueno, ¿esto por qué se hace? Se hace porque necesitan recaudar. Es decir, hasta este momento, si usted lo apuraba un poco, el gobierno era más partícipe de que la cosa fuera en negro que se blanqueara, porque los empresarios muchas veces prefieren ese arreglo no remunerativo, que no aparezca después para considerarse como una cosa oficial, y entonces se hace una cifra fija de un acuerdo salarial determinado y se cobra plenamente ese dinero sin ninguna clase de aportes. Bueno, no se va a poder hacer más. No se van a homologar más ninguno de los acuerdos que aparezcan donde haya cifras no remunerativas que tributen. O sea, que todas van a tener que tributar y no va a poder haber más aportes de esas cifras que se habían pautado, que se habían inventado en realidad, porque los empresarios dicen, bueno, te puedo dar tanto, pero no me puedo hacer cargo del 100% que me cuesta después el aumento que te estoy dando. Te doy los 10 pesos que me pediste, pero no me puedo hacer cargo de 20. Bueno, entonces es una cifra no remunerativa. Bueno, así se salieron de muchos escollos, pero ahora esto no va a ocurrir más. En concreto, según estas estimaciones que realizaron en la Casa de Gobierno, se va a recaudar cerca de 40.000 millones al año, debido a que dichas cifras se encontraban fuera del alcance del fisco. O sea, van detrás del dinero, más allá de que sea bueno para el trabajador que esté totalmente en blanco, pero no es para proteger al trabajador, sino en busca del tributo. Miguel, ya que hablas de cosas que tienen que ver con el gremialismo, te cuento que la línea 36 de colectivos, que hace un enorme recorrido, recorre Mataderos, viene de la provincia y tiene la terminal en Plaza Italia, que lleva una numerosa cantidad de pasajeros todos los días, hoy está cumpliendo un segundo día de paro, pero no es un paro gremial. Los choferes lanzaron ayer un comunicado explicando el paro, que es un lockout patronal. Aparentemente quieren deshacerse de la línea porque dicen que les da pérdida por los aumentos de la nafta, del combustible, de los repuestos, etcétera, etcétera. Y esa empresa que tenía unas 8 líneas actualmente tiene solo la 36 y la 141. Y los choferes la rezaron el comunicado explicando que no son ellos, sino que es un lockout patronal. Bueno, fíjate vos que esto se va a grabar ahora con el tema del lockout, con los micros de larga distancia, ¿no? Sí. Sí, se va a complicar porque... ¿Cómo sigue? Y también hay un paro. Esto sí es un paro gremial porque apuñalaron a un chofer. Y estoy buscando las líneas que están en paro para informarle a la gente, porque en realidad todos los días hay una violencia contra los choferes y no se le pone coto, ¿no? Permanentemente y todos los días y salimos de una y entramos en otra y no hay manera de parar este tema. La línea, el chofer apuñalado fue de la 501, las líneas que están paradas son las 312, la 500, la 501, la 422 y alguna otra más que pertenecen a la misma empresa que no están funcionando. El problema no es solo los muchachos que roban, porque lo hacen o por necesidad o porque son ladrones simplemente. ¿Pero qué le puede robar un chofer, te imaginas? Sí, nada, porque además no hay recaudación. Ahora con la SUBE no hay recaudación de dinero. Le puede sacar 50 pesos que lleva en la billetera. Sí, es una cosa de loco. Pero además la droga hace que sean capaces de matarte por 50 pesos. Claro, porque es por eso, es para comprar. O por 10 pesos te matan, ya por cualquier cosa. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 6 de la mañana, 49 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted hizo un comentario sobre este nuevo endeudamiento que dejaron estos que dijeron que habían estado gobernando. Pero fíjese que a mí me llama poderosamente la atención que ahora la mayoría de estos delincuentes desde el Congreso quieren dar cátedra de gobernabilidad. Porque son tan inocentes. Hace mucho ruido. A ver. Sí. Hace mucho ruido. Sí, son tan inútiles como estos, como este imberbe que tenemos ahora ocupando la Casa de Gobierno. Otra cosa, fíjese que me llama poderosamente la atención la situación que nos estamos viviendo desde todo punto de vista, empezando por la inseguridad. Ayer vimos el ejemplo de aquellos países desarrollados que ni siquiera estos ineptos que salen a festejar un partido de fútbol, algo inventado por los chinos, que allá por 1300 y algo, no me acuerdo muy bien, que inventan, unos chicos lo inventaron, jugando, por eso viene el juego de potrero. Que un poeta visitando la China, allá antes del 1400, descubre este juego y él fue el autor de que vino con esa novedad de que los chicos jugaban así que se podía formar un partido. Gracias, señor Guerriga. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. El aborto es un crimen, es un infanticidio. Reitero, no van a decir que nos puse un profeta, dice Dios en el Evangelio de la Misa del domingo, a los que lo rechazaban. Tenemos que ser, todos somos profetas, y hablar lo que Dios quiere que hablemos, el bien y no el mal que quiere predominar. Entonces, en ningún caso se justifica el aborto, reitero, para que... Porque... Bueno, gracias. No puedes poner los oyentes con ese zumbido porque no los escucho yo y supongo que está al aire también muy molesto. Fíjate si lo resuelves, Nicolás. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recordar entonces lo que va a pasar con la Copa Argentina. ¿Cuándo se juegan los partidos de la Copa Argentina en este recomienzo del fútbol activo? Recomienza el próximo lunes, Miguel, partido más importante en el comienzo de esta Copa Argentina. Después vamos a estar con todo el cronograma de la misma. Va a ser la presentación de San Lorenzo en cancha de Arsenal a las 21, enfrentando a Racing de Córdoba. Va a ser el primer partido de los equipos grandes, porque después el viernes próximo, no este que viene, sino el próximo, van a jugar Independiente en Formosa ante Central Ballester, equipo que milita en la Primera D, y sin no olvidarse de que el sábado 22, entonces va a jugar River frente a Central Norte de Salta. Recién el día 1 de agosto lo va a hacer Boca enfrentando a Alvarado de Mar del Plata. Estos son los partidos que involucran a los equipos grandes que han quedado en la competencia, habida cuenta que en su momento ya había sido eliminado Racing por Sarmiento de Chaco, partido jugado en la cancha de Banfield. Pero el primero que vuelve a la competencia es precisamente San Lorenzo de Almagro, que va a enfrentar el próximo lunes en cancha de Arsenal a las 9 de la noche a Racing de Córdoba. Hoy, después lo vamos a comentar, San Lorenzo juega un amistoso en Brasil enfrentando al Chapecoense sin televisión. Y en el fútbol volvemos a la Edad Media. Porque se viene una final, una gran guerra entre dos grandes potencias y dos culturas, la francesa y la inglesa, que se enfrentaron en grandes guerras en la época de la Edad Media, ahora se van a pelear por un mundial. Hay que ver si llegan. Croacia, yo creo que es el partido final. Los croatas no están muy de acuerdo, ¿no? Hay una colectividad grande. Si los ingleses le hacen el mismo juego que le hicieron los franceses a Bélgica, le ganan a Croacia. Yo le tengo fe a Modric y a Rakitic. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, cuando estamos detenidos en el tiempo y no podemos encontrar, resolver un problema tan simple como poner un llamado al aire, la verdad que uno no entiende, ¿no? Porque se avanza en la tecnología, se avanza en todo. Y en este programa hemos tenido toda clase de dificultades, pero ahora le sumamos el no poder poner como corresponde un teléfono al aire. Ya la verdad, uno se cansa de tener que estar en el aire dando explicaciones que ni siquiera le corresponden a uno. A ver si lo resuelven, por favor. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Y ya que hablamos de fútbol, hoy cumple 111 años el Firmat Fútbol Club de la provincia de Santa Fe. Firmat Fútbol Club es una institución deportiva de la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe, y comenzó siendo un club de fútbol que se desempeña en la Liga Deportiva del Sur. Se destacó a nivel nacional en básquet, donde fue uno de los pioneros en la Liga Nacional de Básquet, llegando a semifinales en 1986. Entre 2007 y 2012 participó del Torneo Nacional de Ascenso, cuando vendió su plaza pasando en los siguientes años a disputar el torneo federal. También en el club se practica hockey sobre césped, fútbol femenino, patín, actividades automovilísticas, tenis, pelota, paleta, natación y karate. Si el club ha disputado otros torneos nacionales como la Copa América, y antes de que se considerara fundada institución, hubo algunas inquietudes en la Villa Firmat relativas al nuevo juego del fútbol, deporte que se extendía rápidamente por todos los ámbitos de la Argentina, impulsado por los entusiastas residentes británicos y el personal de los ferrocarriles primero, y luego por los hijos de esta tierra que lo practicaban en los colegios de las ciudades principales como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe. En 1905 se jugó un partido entre un equipo formado por miembros de la colectividad norte-inglesa de la ciudad de Rosario y un equipo integrado por entusiastas de este deporte de Firmat, formando parte del equipo rosarino los dos hermanos Jewell, y uno de ellos, Eduardo, fue el primer jugador rosarino que integró un seleccionado nacional, justamente en el partido que se jugó en Buenos Aires el 9 de julio de 1904 contra el Southampton Football Club, primer equipo europeo que visitó la Argentina en la historia del fútbol. Los integrantes del primer equipo del Club Atlético del Rosario tenían un chalet situado sobre el camino a Melincué, y los que componían el equipo local se encuentran únicamente a Ignacio y Pedro Aramburu y Luis Rehuil. Este partido se disputó en un terreno descampado en la propiedad de Francisco Real, hoy Cinco Esquinas, y como es lógico suponer, resultó ampliamente favorable al cuadro rosarino. En los sabores del fútbol Firmat, ya que después de este primer partido que se disputó en este medio, las inquietudes se mantuvieron latentes en el pecho de algunos de los componentes del equipo local e incidieron en la formación del equipo que habría de dar origen al club. Entre los primeros estudiantes que se iniciaron en la práctica del fútbol Rosario se cuentan Ignacio, Pedro y Marciano Aramburu y Pedro Real, alumnos del Colegio del Internado Mercantil Inglés, bajo la dirección de Isaac Newell y su hijo Claudio, donde vio la luz el Club Atlético Newell's Old Boys, cuna de tantas figuras gloriosas del deporte nacional. Firmat Football Club nació como otras instituciones con la práctica de fútbol de aquellos tiempos heroicos en que todo se hacía pulmón por los jugadores. El 17 de marzo de 1907 se funda en Firmat el Centro Recreativo Sarmiento, cuyo fin primordial era fomentar entre sus asociados la práctica de ejercicios físicos. 4 meses después, un grupo de animosos jóvenes socios de esa entidad forma el equipo de fútbol organizando partidos con otros similares de las poblaciones vecinas de Chabás, Casilda, Chañarla, Dayao, Arequito, Venado Tuerto, San José de la Esquina, Melincué y tantas otras, consideradas entre las primeras que se practicó el juego del fútbol en Santa Fe. La primera cancha estaba en un terreno frente al Tiro Federal Argentino, que hoy lo ocupan los elevadores de la firma Suifetti y compañía. Fue el primer campo con el que contó la institución. El primer partido disputado se jugó bajo el nombre del Centro Recreativo Sarmiento en esta cancha mencionada. La primera vestimenta de los jugadores fueron camisetas negras por ser las únicas que consiguieron en cantidad suficiente. Pronto se adoptó la divisa del club, los colores blanco y rojo a rayas verticales, o sea, las mismas del Club Alumni de Buenos Aires tan celebrado en aquellos días. En el año 2007 fue el año del centenario del Firmat Fútbol Club y por tal motivo se realizaron durante todo el año gran cantidad de eventos sociales y deportivos para celebrarlo. Y el 9 de julio una caravana se dirigió por la avenida Santa Fe con una antorcha entre deportistas históricos del club. El miércoles 11 de julio, fecha de la fundación, se congregaron numerosos socios y simpatizantes para festejar los 100 años de su club. Y hoy se festejan los 101 años de que el Firmat Fútbol Club comenzara a practicar el fútbol en la Argentina, siendo uno de los pioneros. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este 11 de julio, neblinas y bancos de niebla, especialmente en áreas suburbanas, conduja con cuidado. Cielo parcialmente nublado con vientos moderados del sector norte. La temperatura máxima llegará a los 13 grados. A esta hora de la mañana tenemos 9 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 2 grados, la máxima será de 5 y está nublado. En el día del meteorólogo, llegan los pronósticos que hacen los meteorólogos dependientes del Ministerio de Defensa de la Nación sobre el otro continente argentino, la Antártida. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos una temperatura de 6 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero, nubosidad variable con bancos de niebla y nevadas. En la base Esperanza, siempre de la Antártida, 2 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero, vientos muy fuertes a regulares del oeste. Base Carlinis, para un país bioceánico y bicontinental, 1 grado bajo cero, la máxima 1 sobre cero, cielo parcialmente nublado, neblinas y mejorando. Más pronósticos sobre el continente blanco argentino. Base Orcadas, nubosidad variable, probabilidad de precipitaciones, mejorando luego con una temperatura actual de 2 grados bajo cero y una máxima de 0 centígrado. Base Belgrano 2, temperatura actual 35 grados bajo cero, la máxima 30 grados bajo cero. La mañana se presenta con nubosidad en aumento y neblinas, mejorando temporariamente. Base San Martín, temperatura actual 5 bajo cero, cielo nublado, probabilidad de nevadas, la máxima 0 centígrado. Reunión de gabinete ayer, donde el presidente de la República dijo que no encontraba un referente del peronismo para que sea interlocutor válido y represente a todos los sectores, y que por eso optó por conversar en forma individual con cada uno de los gobernadores que tienen representación institucional. Mientras tanto, a la noche, invitó a cenar a la cúpula del radicalismo Olivo para limar asperezas ante la situación de que se habían enterado los radicales por los medios de una reunión con Pichetto y otros peronistas que tuvieron a solas en San Isidro los máximos dirigentes del gabinete de Macri, que molestó a los radicales además de las cuestiones de Carrió. Limaron asperezas y Cornejo, el presidente del partido y gobernador de Mendoza, que encabezó la nómina de los que allí se reunieron, trataron de decir que quieren mayor participación y representatividad de las próximas elecciones. Mientras tanto, en el gobierno estaban muy inquietos porque el radicalismo tenía algunos sectores que se vinculan a el hijo de Alfonsín, que estaban haciendo fuerza para romper el compromiso con el gobierno de Macri. La página deportiva. Así continuará disputándose la Copa Argentina, que retorna el próximo lunes 16 de las 16 cuando Agropecuario de Carlos Casares se enfrente a Luján, equipo que milita en Primera División C, y San Lorenzo, esto a las 16 horas, y San Lorenzo a las 21, como dijimos antes, frente a Racing de Córdoba en cancha de Arsenal. El martes 17, 21 a 10, lo van a hacer en cancha de Chacarita, Villadalmina, Guayurquiza. En tanto, el día 18, el miércoles 18, lo van a hacer Banfield frente a General La Madrid desde las 22. El jueves 19, desde las 21 a 10, lo van a hacer Tigre frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. En tanto, el viernes 20 van a jugar desde las 17:10 Olimpo de Bahía Blanca al Docide de Mar del Plata, y 21:10 Independiente frente a Central Ballester, equipo de Primera División D. El sábado 21 van a jugar desde las 15 San Martín de San Juan ante Brown de Adrogué, y también, más tarde, lo van a hacer a las 17:30 el mismo día, Gimnasia y Esgrima La Plata, Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, y el mismo día 20:10 van a jugar Colón frente al Deportivo Morón. El domingo 22 a las 15 van a jugar Atlético Tucumán ante Cristal Suárez, a las 18 lo van a hacer River Plate Central Norte de Salta. El lunes 23 juegan a las 21:10 Godoy Cruz de Mendoza, Defensores Unidos de Zárate, y Atlético Rafaela ante Defensores de Belgrano. Lo van a hacer el martes 24 a 17:10, el mismo día van a jugar Estudiantes de La Plata frente a Central Córdoba de Rosario, 21:10. Y el miércoles 25 van a enfrentarse Huracán ante Victoriano Arenas, equipo que ahora milita en Primera C, logró el ascenso esta temporada, 21:10. El 26 van a jugar Patronato de Paraná, San Martín de Tucumán. El 27, esto a las 18, el 27 Temperley frente a Estudiantes de Buenos Aires, 17:10. El 29 a las 18, Almagro Gimnasia de Jujuy. El 30, Lanús frente a Douglas Hay de Pergamino a las 21:10. El 31 de julio, 21:10, Talleres de Córdoba Midland. El 1 de agosto, Boca ante Alvarado de Mar del Plata, 21:10. Y se cierra la primera etapa de la Copa Argentina el día 2 de agosto, 21:10, cuando jueguen Rosario Central y Juventud Antoniana de Salta. En lo que tiene que ver con el Tour de Francia, en la cuarta etapa de la 105 edición de esta tradicional prueba ciclística, la victoria le correspondió al colombiano Fernando Gaviria, que se impuso en los 195.000 kilómetros entre Leblon y Sarceau ante el belga Greg Van der Maet, que es quien conservó la malla amarilla que lo certifica como líder. Gaviria, en un sprint muy parejo en el final, se expuso con un tiempo de 4 horas 25 minutos y un segundo por delante del eslovaco Peter Sagan y del alemán André Greipel. En cuanto a la clasificación general, al frente se mantiene el belga Greg Van Avermaet, por delante del estadounidense Tejay Van den Ganderen y del británico Geraint Thomas. Y en el automovilismo, el TC tiene las dos últimas fechas ya confirmadas de la temporada 2018. Serán el 18 de el último mes del año, del 12, van a correr, en el Vigicum, circuito que está situado en San Juan, y el 9 del 12 también van a correr en San Nicolás, sede del premio Coronación, entonces, de las dos últimas carreras que corresponden a la categoría más popular del automovilismo argentino, es decir, el turismo de carretera. que el Senado de la provincia de Buenos Aires le podría dar media sanción a la ley de María Eugenia Vidal, que le quita los subsidios a la actividad hípica, que son aproximadamente 1.000 millones de pesos. De acuerdo a lo trascendido, ya tienen allí los votos necesarios porque tienen mayoría propia, pero tendrían inconvenientes después para que la otra media sanción se la apruebe el diputado. Lo trascendido es que cuando se realizó allá por la gestión de Scioli un acuerdo para que los hipódromos de la provincia no tuvieran máquinas tragamonedas, se le aumentó un subsidio que llega a 1.000 millones de pesos para fomento de la actividad hípica en los hipódromos de la provincia de Buenos Aires, que ahora Vidal quiere totalmente restringirlos como consecuencia del ajuste pedido por el Fondo Monetario Internacional. Hoy se va a debatir en el Senado y esta ley, que tiene como antecedente el año 2004, quiere ser totalmente modificada para que la actividad hípica se maneje con fondos propios y no con subsidios del Estado. Mientras tanto, de acuerdo a lo que pudimos contabilizar, de 46 senadores, 29 votarían a favor del proyecto de la gobernadora, mientras que en diputado la cosa está mucho más discutida y habrá que ver si se termina transformando o no en ley. El primero de agosto comenzaremos a saber qué pasará con el tratamiento en comisiones de la famosa ley del aborto. A partir de allí, pasará o no, de acuerdo a lo que pase con las comisiones, a tratarse en el recinto con despacho favorable o despacho en contra, y a partir de allí veremos cuál es el debate en la próxima sesión. El 1 de agosto es el tope, la sesión que se organice a partir de esa fecha, la primera que ocurra, el Senado lo trataría en la Cámara con ya la opinión de todas las comisiones que están hoy escuchando, uno a favor y uno en contra, en forma alternada a las distintas gente que expone en esas comisiones. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy es el aniversario del nacimiento, mejor dicho, del fallecimiento de un grande de la música argentina, un pianista maravilloso, Enrique el Mono Villegas, que nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1913 y falleció el 11 de julio de 1986. Pianista de jazz, nació en la misma manzana que Adolfo Ábalos, pianista folclórico, y Aníbal Troilo, del que hoy festejamos el día de su nacimiento y es además el día del bandoneón en su homenaje. El querido Mono Villegas era un maravilloso pianista. Su padre fue dentista, escribano y abogado. Y después dejó todo para dedicarse a criar gallos de riña. Su madre murió joven de un ataque cerebral y cuando Enrique tenía 6 meses y lo criaron unas tías. Decía haber hecho todo lo que se le dio la gana toda su vida. El Mono creía que su vida había terminado a los 7 años. Desde entonces solo se dedicó a aprender a tocar el piano y a leer. A esa edad ya tocaba Mozart y además estudiaba con el maestro Alberto Williams, que le permitió ejecutar todos los géneros porque le permitía que hiciera lo que él quisiera. Aprendió a tocar también música criolla cuando ya era un pianista consagrado y en el 53 escribió la música para un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, que estrenó en el Teatro Casino la compañía de Mecho Ortiz. Grabó en el disco música criolla con guitarra y bombo, zambas, chacareras, gatos, vidalas y otros temas de los hermanos Ábalos y temas de jazz con Méndez en contrabajo y Poggi en batería. Ganó la Copa Mundo Radial como solista favorito del Bob Club, del cual fue socio fundador. En el 55 viajó a Estados Unidos, donde grabó para la compañía Columbia Records con Bill Hamilton en bajo y Cozy Cole en batería, y le propusieron grabar temas del cubano Ernesto Lecuona, y Enrique no aceptó. Se dedicó a mirar películas y a tocar en pequeños lugares y juntarse con los músicos del jazz como Cole Porter, Count Basie, Nat King Cole y Coleman Hawkins. Y en el 57 en Cleveland escuchó por primera vez a Duke Ellington y siempre decía, gracias a él empecé en el jazz. Aseguraba sentirse identificado porque jamás repetimos la música aunque toquemos los mismos temas. Estamos convencidos de que el jazz, como la conversación, debe ser espontánea. En el 58 tocó en el Festival Casals en la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico. En el 73 grabó el disco de sus 60 años en el Teatro Municipal General San Martín. Y en el 74 volvió a tocar Rhapsody in Blue en el Club El Sarsfield ante 20.000 espectadores. En el 75 tocó un solo de piano en un repertorio de jazz en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y en el 85 recibió el premio Conex como uno de los 5 mejores pianistas de jazz en la Argentina. En esos mismos años tocó en el Estadio de Vélez la obertura 1812 de Tchaikovsky, acompañado de orquesta y cañones de verdad, y ese espectáculo contó con la conducción de Blackie, la señora Paloma Efrón. Hombre de una cultura rica y variada, que abrevaba tanto en los libros como en la calle, Villegas cultivó amistades como los escritores Jorge Luis Borges y Macedonio Fernández, el pintor Jules Solar y el bandoneonista Astor Piazzolla, quien le dedicó el tema Villeguita. Contra lo que muchos suponen, su vida fue austera y ordenada. Su sobrino Miguel Zavaleta es también músico y fue el líder de la banda de rock y new wave Suéter. Enrique Mono Villegas, un grande de la música, sus conciertos con Ariel Ramírez y Horacio Salgán en el Teatro Coliseo, era un lugar donde cada uno hacía lo suyo y cerraban el show los tres en un trío de pianos maravilloso que están siempre presentes en mis oídos y en mi mente. El Mono Villegas, un inmortal por derecho propio, nos toca Camino a Samarcanda con el griego Árate Kotrian. ¿Miguel? ¿Miguel? Miguel, tenemos en línea al señor Oscar Tedesco. A ver, no, ¿nos escucha Oscar Tedesco? Buen día. Sí, buen día, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el motivo de la llamada es tratar de que nos explique o que aclare el tema de la asamblea. Para quienes no están informados, y bueno, que se va a desarrollar en el día de hoy. Bueno, sí. Oscar. Hola. Sí, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, la verdad que hay muchas noticias cruzadas, y yo quiero preguntarte acerca de algo que ustedes tienen organizado para el día de hoy en Parque Norte, que es la asamblea para elegir lo que va a ser la encargada después de fiscalizar los convenistas. Y ayer aparecieron dos cosas. Una decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 76, donde dice que se suspende por una denuncia presentada por miembros de la Comisión Directiva del Sindicato Capital que no habrían sido informados cabalmente de esta organización, prácticamente gira en torno a eso. Y después, un trascendido periodístico de una denuncia por aparición de del fiscal federal Guillermo Marijuán, que habría presentado una denuncia penal por falsificación de documentos debido a la presencia de una cantidad de personas fallecidas en el padrón del sindicato. Yo quiero que me expliques bien de qué se trata y primero si está suspendida o la hacen la asamblea. No, la asamblea se va a hacer de todas maneras porque está mal suspendida. La justicia ha cometido varios errores. Yo no te voy a dar detalles porque no soy abogado, pero bueno, la asamblea va a seguir adelante. Con respecto a la denuncia de Marijuán, se basa en un pendrive que se ha robado de la organización sindical. Nosotros tenemos un trabajo de depuración de padrón y le han llevado uno que es viejo, y verdaderamente lo que hay que dejar en claro, blanco sobre negro acá, es que el que se encarga de las afiliaciones y de que el padrón siga adelante y que se depure y toda la historia, es el que hoy se quiere erigir como el contrincante de Armando Cavalieri, que es el secretario de organización, Ramón Mendoza. Entonces me parece que... Espera un poquito. Es decir, vos estás diciendo que esos 5.488 personas fallecidas que aparecen en el padrón y que habrían sido datos sacados aparentemente del ANSES, o por lo menos que fueron chequeados con el ANSES que estaban fallecidos, el responsable del secretario de organización, que es hoy el que hizo la denuncia. Por supuesto, o sea, en la estructura sindical, el secretario de organización es el que se encarga de las afiliaciones. Sí. Es el que se encarga de las altas y las bajas. Sí. Entonces, si hay 5.000 fallecidos, me parece que él tendría que haber dado el aviso. Y aparte de eso, el pendrive que sacan es un pendrive que lo roban del sindicato. Ya hay una denuncia penal en la cual está interviniendo la justicia para hacer una investigación con respecto a la dirección IP de donde salió el pendrive para saber de qué computadora salió. Ahora, fundamentalmente el que tiene que custodiar eso es el secretario de organización. O sea que, a ver, para que esto quede más claro, supuestamente, si estos muertos estaban en el padrón, el secretario de organización, que es la persona que en este momento estaría encabezando, digamos, la oposición, sería el responsable de haberlos insertado. No, yo no digo que él es el responsable que los tendría que haber insertado. Es el responsable de confeccionar el padrón. Él no puede evadir su responsabilidad. O sea, de haber limpiado el padrón, decís vos. ¿Perdón? De haber limpiado el padrón, de haber chequeado los muertos. A ver, durante el proceso de los años, ¿no?, hasta que se empieza a usar el padrón para una asamblea o para una elección, hay gente fallecida. Sí, seguro. Esto es un trabajo diario que hace la organización y van dando altas y bajas. El que tiene que dar las altas y bajas y el que está encargado de las afiliaciones es el secretario de organización, entonces no se puede ser distraído. Yo recuerdo que la última charla que tuvimos vos me decías que ustedes justamente iban a elegir en esta asamblea la junta y además de la junta electoral hacer la depuración del padrón, ¿no? Sí, nosotros vamos a elegir hoy la junta electoral, vamos a ir a la asamblea porque nosotros consideramos de que estamos en derecho de hacer la asamblea, o sea que Ahora, mira, yo te quiero hacer una pregunta. En el párrafo, cuarto, dice textualmente el juez: según sostiene la mencionada convocatoria a asamblea extraordinaria, habría sido decidida en una previa reunión de la comisión directiva de la entidad sindical demandada, llevada a cabo el 29 de junio del corriente año, en la que, sin embargo, no habrían debidamente sido notificado cinco de sus integrantes, a saber, y ahí los nombran, ¿no? Ernesto Molina, Alberto Aldeco, Ramón Muerza, Cristian Jiménez y José Medina. Ahora, ¿cuál es la metodología que se usa para llamar a una reunión de comisión directiva? Perdón, no te escuché la última parte. ¿Cómo es la que de la comisión? ¿Cómo es, claro, cuál es el mecanismo que ustedes usan para llamar a una reunión de comisión directiva, de consejo directivo? No, se hace, se hace un llamado de comisión directiva, se prepara la reunión. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, se prepara la reunión y lo que te quiero decir que estas cinco personas, cuatro o cinco personas, no vienen participando de las reuniones de comisión directiva porque ya están decididos enfrentar a la conducción. O sea, esto es por decisión propia, no por decisión nuestra. No es que no sabían, sino que no fueron. ¿Perdón? No es que no sabían, sino que no fueron. No fueron porque no les interesa, porque ellos están desde hace más de 8 meses diciendo que se van a enfrentar a la conducción. Entonces, todo lo que haga la conducción está en contra de lo que dicen ellos. Entonces, si están en contra del mundo, esto fue convocado en tiempo y forma, y entonces no entiendo, porque también ellos dicen de que no están dadas las condiciones en Parque Norte para hacer la asamblea que la venimos haciendo hace 25 años, primero en Parque Norte. Después que el espacio es escaso, nosotros tenemos 3 hectáreas para hacer la asamblea. ¿Te parece que es escaso hacer una asamblea? Ellos dicen que van a traer 10.000 personas. Ahora, nunca trajeron más de 1.200 personas ellos. Entonces, ¿cómo es que de repente van a traer 10.000 personas y que no entran en un lugar que tienen 3 hectáreas? Yo no comprendo. Vos decís que esto se está poniendo del punto de vista jurídico porque no tienen la capacidad electoral. Yo te entiendo medianamente lo que me estás diciendo. Sí, mira, yo te lo voy a decir clarito y como lo decimos los trabajadores. Los empleados de comercio queremos votar. Si estas personas creen que tienen la cantidad de gente que tienen, no tendrían por qué haber impugnado, tendrían que haber venido a la asamblea, a ganar la asamblea y ser ellos los que manejan. Pero parece que no tienen la gente o no tienen el valor para enfrentar un proceso electoral. Porque si no hubieran venido, o sea, yo te hago una pregunta, si vos vas a ganar un partido y tenés todos los jugadores, ¿por qué no vas a venir a jugar el partido? No, además, lo que me llama la atención que el fallo del juez fue ayer, es decir, encima de la asamblea, pero más allá de esto, tiene que saber el juez que cualquier organización sindical, cuando moviliza una asamblea, moviliza con tiempo, la gente está convocada y demás, tiene que pedir su permiso en los lugares que trabajan, o sea, no es una cosa tan simple hacer una asamblea. Y sobre todo en empleados de comercio que tienen que dejar su lugar de trabajo, ¿no? No, por supuesto, y aparte, ellos mismos, si yo en algún momento te voy a hacer llegar a tu producción, los carteles que ellos mismos ponían en sus establecimientos... Yo quiero separar la conversación, si vos me permitís, te dejo, porque una cosa es el fallo del juez, que me parece traído un poco de los pelos, porque sí. Él dice lo que le dijeron, o sea, él hace como cierta las declaraciones que hace un integrante de la comisión directiva y por eso pide la suspensión, porque además tampoco dice que no se haga, sino que dice que se tome más tiempo para convocar a esos 5 miembros. Por eso te digo, me parece traído de los pelos, porque yo no creo que no se puedan dar por enterado esas 5 personas de una reunión de comisión directiva. Imaginemos que fuese así. Bueno, vos me estás diciendo no. No es que no estaban enterados, sino que no fueron porque no van hace rato. Bueno, ¿hay algún libro de acta, algo donde ustedes firman las reuniones? Por supuesto, está el libro de acta donde se rubrican la firma de cada uno de los... ¿Y ustedes ese libro de acta lo tienen como para mostrarle al juez que ellos no firmaron desde hace mucho tiempo? Pero por supuesto. El juez se tendría que haber molestado en decir, señores, ustedes tienen comprobante de las reuniones, y no le pidió nunca nada, ¿no? Nunca nos pidió nada. Ese fallo, digamos, del juzgado 76 me parece traído de los pelos. Ahora, el otro, es que es un tema más complejo, que es el penal, que presenta Marijuán, dice que el 19 de junio recibió una denuncia anónima que detallaba varias irregularidades en la organización comandada por Cavalieri desde el año 1986, entre ellas el robo de la base de datos del ANSES para generar un padrón electoral falso con muertos y personas que se jubilaron en otros gremios y nunca aportaron al Sindicato de Empleo de Comercio. A ver, separemos esto. Una cosa es que me digan que está votando un imaginario muerto en una elección y otra cosa es que un muerto vaya a una asamblea. A una asamblea no van los muertos porque si González falleció, todos saben que González está muerto, ¿no? Eso es una. Y la otra es la base de datos del ANSES, no la base de datos del sindicato. Lo que el juez tiene que pedir es la base de datos del sindicato, que es en la que se basa la creación del padrón, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en el ANSES figuran todos los jubilados. O sea, tiene que buscar en el acta altas y bajas, sí. Claro, tenemos que ir directamente al padrón, pero para que vos tengas también algún fundamento más, en las empresas donde ellos, entre comillas, decían que tenían su potencial, están los carteles pegados de ellos que convocaban a la asamblea para el 11 a la hora señalada. Entonces quiere decir que ellos como que no sabían. ¿Y para qué convocan si no sabían? ¿Comprendés? O sea, si yo ahora, no soy informado. ¿Va a ir hoy a la asamblea? ¿Cómo? ¿Persona jurídica va a ir a la asamblea hoy? No te escucho bien, perdóname. Digo, si la dirección de personas jurídicas va a estar en la asamblea o si va a ir alguien del Ministerio de Trabajo a chequear la asamblea. Nosotros vamos a revisar la asamblea con todos los controles del Ministerio de Trabajo y todo lo que sea legal, como lo hemos hecho siempre. Esto va, porque nosotros también no vamos es a interesante hacer una asamblea sin que venga el Ministerio de Trabajo. Después dice que pese a las explicaciones que había dado el Ministerio de Trabajo, él consideraba que había que suspender la asamblea. Es bastante traído a los pelos, ¿no? Él tiene que considerar, o sea, otra vez vuelvo a repetirte, si vos tenés todos los jugadores para ganar, ¿por qué no querés jugar el partido? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces, esta parte de la suspensión, digamos, del juzgado 76, ustedes la ignoran, van a hacer la asamblea igual. Y la otra, que es un tema penal mucho más complejo, me parece, ustedes dicen que el responsable es el secretario de organización y que uno de justamente el secretario de organización tiene muerto al secretario de organización. Así es uno de los responsables. O sea, y aparte el proceso jurídico seguirá adelante y el fallo del juez suspendiéndolo carece de sustento. Por eso nosotros vamos a seguir la tiene fallas y entonces por eso nosotros vamos a seguir con la asamblea adelante. Claro, yo te agradezco que me atiendas cada vez que llamamos porque en comercio no es fácil hablar y vos por lo menos respondés cuando te llamamos, ¿no? Gracias. Hasta siempre. Gracias. Te dejo. Gracias por llamarme. Muy amable. Bueno, adiós. Van a hacer la asamblea entonces los trabajadores del comercio a las 11 de la mañana en Parque Norte y veremos cómo sigue todo esto, que se ha transformado en un petit escándalo porque no es que la gente que va a enfrentar o quiere enfrentar a Cavalieri pertenecen a otro sector que siempre estuvo en pugna, no. Son parte de la interna de Cavalieri que se han sublevado o que pretenden ahora crear una situación aparentemente bastante compleja. Detrás de todo esto no hay que olvidarse que está la guerra de los supermercados, ¿no? Esto no hay que olvidarse porque hay intereses muy cruzados en toda esta discusión de los empleados de comercio, así que está confirmada la asamblea, la hace el gremio, veremos después cómo sigue, pese a la determinación del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 76, que la verdad, lo tengo acá, lo voy a leer entero, porque me parece bastante traído de los pelos la decisión del juez, ¿no? Dice, en virtud de lo normado por los artículos 47 de la ley 23.551 y el artículo 4, inciso E, de la ley de convocatoria a instancias mediante procedimientos sumarísimos previsto por el artículo 498, se decide. Entonces aclara, ¿no?, que en todo lo anterior se destaca que el accionar de Carlos Marcelo Alucietti, que es la persona que hizo la denuncia, en el caso en el juzgado de trabajo, en su condición de afiliado al Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal, promueve la presente acción de amparo sindical a fin de que se declare nula la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de Afiliados fijadas para hoy, día 11 del corriente mes y año, a celebrarse en el predio denominado Parque Norte de esta ciudad. Después por ahí, dice el juez, a Fojas 20, Ramón Vicente Muerza, que es justamente el secretario de organización del Sindicato Capital, que está enfrentado con el otro sector de la interna, en su condición de miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal, según acredita con la documentación que acompaña, se adhiere a los términos de la presente demanda. Es decir, aparece alguien que pertenece a su coincidencia política, hace la denuncia, y después él se adhiere a esta demanda, pero hay un tema. Parece ser, según dice Tedesco, y tendrían constancia, que hace rato que estos 5 miembros de la comisión no van a las reuniones porque decidieron enfrentarse con la conducción oficial, de la que son parte. Así que, si ellos pueden chequear con un libro de acta que todos los demás miembros fueron y firmaron, y estos 5 miembros hace rato que no van, me parece que se cae todo lo que hace el juez. O sea que el juez le está dando veracidad sin pedir al sindicato comprobante de esto. Por lo cual me parece que es muy traída de los pelos la determinación del juez. Así que no sé en qué va a terminar todo esto. El juez es Fernando Alfredo Villarrulo, juez nacional del trabajo, que ha tomado esta decisión de suspender la asamblea de hoy, que ustedes acaban de escuchar. Los empleados de comercio la van a hacer de todas maneras para elegir la junta electoral de cara a los comicios. Yo recuerdo que en una charla anterior que habíamos tenido con este mismo dirigente, que es el secretario de Acción Gremial de la capital, de comercio, nos había dicho Tedesco que ellos iban a elegir esto y después se iban a depurar el padrón, porque efectivamente la gente se muere siempre, ¿no?, de un ejercicio al otro. Y ahora lo que es llamativo es lo que acaba de decir quien recién habló, de que el secretario de Administración se está autoinculpando, porque el responsable, si aparece muerto, es justamente el secretario de Organización. Así que es un verdadero lío y un intríngulo que no sabemos cómo va a terminar. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, en Villa San Carlos, hoy se espera jugar un amistoso con un combinado de libres. Atlas confirmó un amistoso para el sábado ante el Cadu de Zárate, ante Defensores Unidos. En Muñiz siguen las pruebas de jugadores libres. En el Furgón de Villa Lynch, mañana confirmado un amistoso ante Independiente de Avellaneda. Miguel, decir que hoy va a jugar Chicago un amistoso ante Italiano, que en Cañuelas se espera un amistoso ante Empleados de Comercio en Bolívar, donde están realizando la pretemporada. Que el amistoso del sábado suspendido ante Estudiantes de La Plata por parte de la gente de Quilmes se va a jugar hoy en el predio de Citibel. Decir que en Central Córdoba de Rosario esperan cerrar en las próximas horas la llegada de Sebastián el Mago Grassini. Que Ricardo II, delantero que viene de San Telmo, es el séptimo refuerzo confirmado de Berazategui. Es decir que Santiago Tosi se fue de Quilmes, se fue de Colegiales. Le debían 5 meses, llegó a un acuerdo con la dirigencia y rescindió contrato con la institución. Es decir, Miguel, también en lo que tiene que ver con Juventud Unida, se confirmó la llegada de Brian Velasco. Es decir que Alexis Vasconcelos volvió a Lugano. Es decir que el Rengo Rodrigo Díaz, que hace mucho tiempo lo habíamos anticipado aquí, está próximo a estampar la firma y va a ser el nuevo jugador de All Boys. Que Morón, el plantel, ya con 8 incorporaciones, el último en llegar, el sobrino del Pocho Lavezzi, ya se encuentra de pretemporada en Santa Teresita. Decir también que Maxi Cavalotti, ya refuerzo de Central Córdoba, de Santiago del Estero, ya refuerzo del Ferroviario también. Decir que en el agropecuario argentino de Carlos Casares se confirma la llegada de Lucas Seimandi, que viene de Sportivo Las Parejas, que Fénix, que va mutando, que va cambiando, que va gitaneando, se confirmó el próximo campeonato, va a ser de local en cancha del Deportivo Español. Hablando del Deportivo Español, lamentablemente el plantel, por falta de pago, sigue sin entrenar. Decir que en Italiano, recién asumido, o pide licencia médica o renuncia y da un paso al costado el nuevo presidente Franco Saulino. Hay graves problemas institucionales en el Sportivo Italiano, donde hoy 9:30 de la mañana va a jugar un amistoso ante Nueva Chicago, y el sábado a las 10 de la mañana confirmó otro amistoso, en este caso ante Almirante Brown en Casanova. Muy bien, hasta mañana. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El 11 de julio de 1921, se cumplen hoy 97 años, por decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen, se fundaba la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego. Río Grande es una ciudad y municipio autónomo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la República Argentina, que está ubicada en la costa noroeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego, a orillas del mar argentino, dentro del Océano Atlántico y de su afluente, el Río Grande, de la cual la ciudad toma su nombre. En el año 2010 tenía una población de 66.475 habitantes, pero estimaciones realizadas en el 2017 dicen que podría haberse extendido superando los 80.000 habitantes. La ciudad es de facto la cabecera del departamento Río Grande, ubicado dentro de la provincia, y la ciudad más poblada de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y siendo a su vez la más poblada de toda la isla, si incluimos el sector que actualmente ocupa Chile. La ciudad es netamente industrial y la más austral de la Argentina, y un fuerte polo económico que resulta trascendente dentro de la economía de la Argentina, ya que se llevan a cabo una gran cantidad de procesos industriales y tiene arraigadas un buen número de fábricas, tanto nacionales como internacionales. La Carta Orgánica Municipal fue sancionada el 30 de noviembre de 2006 y se la conoce por ser la capital nacional de la trucha y la vigilia por las Islas Malvinas. Muy feliz aniversario. Bella y tradicional ciudad de Río Grande del Sur, desde Río Grande de Tierra del Fuego, que hoy cumple juveniles 97 años. Te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, tenemos mañana una marcha de jubilados. La Corriente Clasista y Combativa va a organizar una marcha desde el obelisco hacia la Corte Suprema. Son los jubilados, pensionados, precarizados y desocupados que van a marchar a las 11 de la mañana de mañana desde el obelisco hasta la Corte Suprema de Justicia para pedir que se ponga énfasis en el tratamiento de los jubilados con algo retroactivo, que se les reconozca debido al recorte que ha tenido, a esta metida de manos a la Caja de los Jubilados. Así que veremos, es una marcha que hace la Corriente Clasista y Combativa, y supongo yo que algunos jubilados, aunque no pertenezcan a esa organización, estarán pendientes también de la movilización que hagan mañana. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La información dice entonces que van a marchar mañana a la Corte Suprema el Movimiento de Independientes de Jubilados y Pensionados de la Corriente Clasista y Combativa. Los desocupados y precarizados van a marchar mañana 12 desde el obelisco hacia la Corte Suprema. Reclaman frente a la Corte Suprema, lo van a hacer, el aumento retroactivo a los jubilados y pensionados teniendo en cuenta el índice inflacionario hasta la fecha, ya que la Cámara de Seguridad Social declaró inconstitucional el aumento de 5.71% que recibieron los jubilados en marzo pasado de acuerdo a la nueva ley previsional de movilidad, y ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior a la que existía con un cálculo del 14.5%. Es decir, van a pedir que la Corte Suprema actúe, y supongo que de forma ligera, ¿no? Miguel. Señor. En línea está el señor Mariano Sánchez. Bueno, justamente, Mariano Sánchez, el coordinador de este movimiento de independientes y jubilados. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día. ¿Mariano? ¿Estás ahí? Hola. Sí. Bueno, estamos hablando de lo que van a hacer mañana. Explícale un poco a la gente de qué se trata. Hola. No te escucha, Miguel. ¿Podés subir el retorno? Explicarle a la gente de qué se trata lo de invitado. Mañana. lo hemos dicho nosotros, así que ya está, si no se puede retomar el diálogo, si no escucha. Ahí lo está volviendo a lo estamos volviendo a llamar. Ya dijimos lo que va a pasar mañana, ¿no? Supongo que eso será la información que tienen ellos. Ahí lo estamos volviendo a llamar a ver si conseguimos comunicarlo. Sí. Lo importante es que... ¿Y cuáles son los reclamos que están haciendo? Retorno, tengamos tanto inconveniente, ¿no? Tantos problemas. Bueno, ¿qué otra cosa tenés, Diego, para hoy? Bueno, hoy es el aniversario de la muerte de un gran pianista y compositor, George Gershwin, que murió a los 39 años. Su verdadero nombre era Jacob Gershwin. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 26 de septiembre de 1898 y falleció en Beverly Hills, California, el 11 de junio del 37. Pianista y compositor en un país que hasta el final de la Primera Guerra Mundial había dependido en el ámbito musical exclusivamente de modas, compositores e intérpretes llegados de Europa. La aparición de George Gershwin, que lo convirtió en el primero en hacer una voz, oír una voz inequívocamente autóctona, aunque capaz al mismo tiempo de conquistar el éxito fuera de las fronteras de su país. Lo hizo a través de obras en las que hábilmente sintetizaba elementos procedentes del jazz y de la tradición clásica que le permitieron destacar por igual en campos tan dispares como el de la música sinfónica y la música popular. Estando Gershwin en Francia, se encontró en un concierto con el maestro Tchaikovsky y Gershwin se acercó y le pidió: maestro, yo quisiera tomar clases con usted. Y Tchaikovsky le dijo: hijo, ¿cuánto ganó usted el año pasado con su música? Y dice: unos $200,000. Me parece que yo tendría que tomar clases con usted, le dijo Tchaikovsky. Miguel, no hemos podido recuperar a Mariano Sánchez, pero sí tenemos en línea a la señora Nelva Salazar. Bueno, Salazar también está participando, es otra de las coordinadoras de lo que van a hacer mañana, la corriente clasista y combativa. Salazar, buen día. Contame un poco a los oyentes esta movilización para pedir que se aplique la norma anterior después del fallo de la Cámara, ¿no? Sí, no lo escuché bien, pero bueno, él supongo que me preguntó sobre la movilización que tenemos mañana. Sí. Bueno, debido a la situación y a la reforma previsional que ha hecho este gobierno, la Cámara de Seguridad Social ha declarado inconstitucional el aumento que ha hecho con la nueva escala previsional de sueldos. Nosotros reclamamos que desde marzo, que es lo que ha dicho la Cámara de Seguridad Social, desde marzo no se puede aplicar el retroactivo para atrás. Y por lo tanto nosotros reclamamos ese aumento que es del 14,7%, no del 5,7% que dio el gobierno. Reclamamos el retroactivo contemplando la inflación. Ahora, esto tiene que ver con la resolución de la Cámara, que también dijo de que el 5.71% no le escucho, no le escucho bien. Esta marcha hacia la Corte Suprema es para que la Corte Suprema participe activamente en esta decisión, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros le vamos a reclamar porque hay un caso que está en la Cámara, que es lo que ha declarado la Cámara de Seguridad Social a la Corte Suprema, que se expida en esa medida anticonstitucional. Bueno, y está abierto a quienes no pertenecen a la corriente también, supongo, a todos los jubilados, ¿no? Mire, discúlpeme, pero yo no lo estoy escuchando bien lo que me pregunta. No tengo buena audio. Que está abierto a todos los jubilados, supongo. Sí, nosotros reclamamos, no nos arrogamos el derecho de representar a todos los jubilados, pero nosotros somos una organización que vamos y reclamamos, y es para todos los jubilados que le han aplicado la nueva ley de movilidad, y justamente reclamamos para todos. Eso, bueno, gracias, Nelva, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Gershwin, Rhapsody in Blue, ¿te parece? De la mañana, 3:00 de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7:51, estamos transitando en el accidentado programa de ayer y hoy. Quiero decirles que el presidente de la República ha tomado la decisión de avanzar y cumplir con el Fondo Monetario Internacional con todo lo que le pide, y han publicado entonces parte de dónde piensan hacer el recorte, y les adelanto que van a quedar 7.000 personas que trabajan en las universidades sin trabajo, y que el recorte que viene por ese lado es muy duro, con todas las universidades que hay en la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Y este recorte va a profundizar lo que se viene demostrando en el cono urbano bonaerense, donde ha caído más el empleo. La Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires aseguró que en un estudio que efectuaron, que la desocupación en los dos cordones industriales de esta región trepó al 11.3%, 2 puntos más que la media, es decir, que el primer y el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires están por encima de la media de la desocupación. El informe de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires, ADIVA, disparó las alarmas asegurando que en el cono urbano bonaerense el desempleo ascendió a 11.3%, 2 puntos más por encima del promedio. Y ahora tenemos que pensar que esto se va a incrementar con muchas cesantías que va a haber en las universidades por falta de presupuesto, así que se calcula que van a quedarse 7.000 personas sin trabajo sobre lo que ya el gobierno tiene decidido como reajuste. El drástico reajuste que pidió el Fondo Monetario Internacional y que este gobierno está dispuesto a cumplir, elimina los convenios laborales con universidades y recorta el 30% de los gastos de movilidad y viáticos. El gobierno nacional finalmente publicó este decreto, que estaba preparado ya hace rato, del gasto del Estado Nacional a través del congelamiento de la planta y recortes de incentivos salariales, entre otros puntos con los que busca avanzar hacia la reducción de un déficit al 1.3% del PBI en el año 2019, según le exigió el Fondo Monetario y según están dispuestos a cumplir. El recorte había sido anunciado hace algo más de un mes por los ministros de Hacienda y de Modernización, Andrés Ibarra y Nicolás Dujovne, y poco antes de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno se compromete a formalizar esa medida. Es decir, disfrazaron la cosa como que era parte del gobierno la decisión, pero ya se lo habían pedido en diciembre el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea que cumplieron los deberes. El recorte había sido anunciado hace más de un mes, pero lo anunciaron antes de la firma con el fondo, antes de tocar el timbre del fondo, pero recuerden ustedes cuando vino el italiano, que es el responsable del área donde nos corresponde a nosotros del Fondo Monetario, ya le habían dicho las cosas que había que hacer. El texto exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, al Servicio Penitenciario Federal, y a las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, exclusivo el personal civil de estas citadas fuerzas. Además, el gobierno dispuso que los convenios laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales o municipales o privadas, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero del 2019. Esto implica que a partir de ese momento establecen que no se podrán instrumentar nuevos beneficios tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero o en especie hasta el 31 de diciembre del año 2019. El gobierno acordó el mes pasado con Unión Personal Civil de la Nación un aumento del 15% para los empleados estatales y esta disposición pone en riesgo la posibilidad de una reapertura de esa paritaria. Por otro lado, se fijó que deberá aplicarse una disminución del 30% en los pagos por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos de fijos de movilidad, reintegro de gastos por comidas, viáticos de los funcionarios públicos. Y, asimismo, solo los ministros podrán trasladarse al exterior en clase ejecutiva de los aviones, mientras que los funcionarios con rango de secretario solo podrán utilizar pasajes de clase ejecutiva para viajes de duración mayor de 8 horas. El gobierno, por otra parte, encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado el relevamiento de vehículos de uso oficiales que disponen el traslado de los funcionarios para saber cuántos son y el destino de uso de los mismos. El informe de la flota para saber de cada jurisdicción u organismo y además revelar y relevar los efectos de su posterior transferencias o enajenación según criterio de razonabilidad de austeridad. O sea, van a vender los autos. En el mismo sentido, dispuso suspéndase los procesos de adquisición o alquileres con opción de compra de vehículos destinados al uso oficial que se encuentren en curso hasta la finalización del relevamiento. A partir de este martes, los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Nacional tendrán un plazo de 60 días para remitir a la Jefatura de Gabinete un proyecto de organización de sus estructuras organizativas. Por último, el Poder Ejecutivo invitó al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adoptar medidas similares a los establecidas en el presente decreto en el ámbito de sus propias competencias y jurisdicciones. Es decir, primero hicieron el gabinete de los 50 años, el mejor gabinete de los 50 años. Después tomaron una enorme cantidad de funcionarios burocráticos de ministro para abajo, subsecretarios, viceministros, directores, subdirectores, jefes, hasta pusieron, recuerden ustedes, una directora de vicesendas. Bueno, todo eso que adulteró y cambió durante 2 años y medio el presupuesto y el gasto y la burocracia que inventó Macri, ahora lo tienen que reducir. O sea que no lo hicieron de entrada y ahora tienen que reducir todo eso. Pero meten en la bolsa al empleado. Al único que tienen que castigar acá es al empleado, que lo van a ajustar, y 7.000 trabajadores de las universidades se van a quedar sin trabajo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Vamos a las noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Desde la suspensión de un juez del trabajo, la organización del Sindicato Capital de Empleados de Comercio, a partir de las 11 de la mañana, efectuará la asamblea que elegirá la Junta Electoral de cara a los futuros comicios que tendrá el gremio más importante de capital de la Federación de Empleados de Comercio, el sindicato que agrupa a mayor cantidad de afiliados del país. El mismo se va a efectuar en Parque Norte, como ocurriera en asambleas anteriores. Macri cenó ayer con la cúpula del radicalismo para evitar una fractura, mientras sectores que se reportan a Ricardo Alfonsín están presionando para romper el compromiso de Cambiemos de cara a los próximos comicios. Mañana a las 11 se movilizan jubilados hacia la Corte Suprema de Justicia para pedir que se aplique el porcentual anterior de acuerdo al fallo de una cámara en contra de lo que modificaron en el Parlamento y que fue declarado inconstitucional por la Cámara. El 1 de agosto habrá despacho de comisiones en el caso de la ley del aborto y pasará a la primera sesión que se organice en el mes de agosto en el Senado para tratarse. Apuñalaron a un chofer de la 501 y están paradas la 312, la 500, la 501, la 422 y otras líneas pertenecientes a la empresa. La página deportiva. Nuevo capítulo en la novela interminable entre Jorge Sampaoli y la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, como el torneo que va a disputar en Alcudia, en Valencia, en España, no es oficial, los clubes del fútbol argentino piensan no ceder los jugadores para disputar ese torneo. Y la AFA tampoco piensa mediar para que obligar a los clubes que Jorge Sampaoli tenga a los jugadores para disputar este torneo sub-20. El mismo comienza el próximo 28 de julio y Argentina comparte el grupo con Rusia, Marruecos, Uruguay e India, mientras que la otra zona está ahí, integrada por Qatar, Venezuela, Mauritania y 2 selecciones regionales, la valenciana y la murciana. En los próximos días se va a resolver este tema, pero parece otro motivo más de la operación desgaste para hacer que Jorge Sampaoli finalmente deje de ser el técnico argentino de la selección. A quien sí le ha ido muy bien en el día de ayer es a Juan Martín del Potro en el torneo de Wimbledon. Completó su partido frente a Gilles Simon, terminó ganándole por 7-6, 7-6, 5-7 y 7-6, y en el día de hoy, cerca de horas del mediodía, va a enfrentar al número uno del mundo, Rafael Nadal, por cuartos de final. Con lo conseguido hasta ahora por la Torre de Tandil, si todo sigue de esta manera, el próximo lunes va a desplazar del tercer lugar del ranking de la ATP al alemán Alex Zverev y se va a transformar en el nuevo número 3 del mundo. Y una mala noticia en el motociclismo en la Argentina: el joven piloto Agustín Romero sufrió un accidente y perdió la vida durante la final del campeonato argentino de motociclismo categoría 125 centímetros cúbicos en el circuito de Villa Trinidad en Santa Fe, óvalo de tierra. Romero, de 19 años, oriundo de Justiniano Pozzi, embistió la moto de un rival cuando estaba caída en la pista, no la pudo esquivar y golpeó con su cuerpo contra la moto. Fue trasladado al hospital de Morteros, donde falleció. El chico ganó antes en la categoría 4-3-110 mayores. Recordamos que Romero había logrado el subcampeonato en 50 centímetros cúbicos, escuela 2015, y el campeonato en 4 tiempos 110 centímetros cúbicos menores en 2017. Ayer apareció sana y salva en Del Viso, partido de Pilar, Melanie, la chica de 19 años que era buscada desesperadamente porque se había ausentado de la universidad, no se sabía a dónde estaba. Finalmente confesó que se había ido con un amigo y que estaba peleado con su madre. El grupo Clarín, en el año 2018 hasta el momento, recibió 139 millones de pautas publicitarias, pero desde que Macri es presidente, solamente de avisos nacionales han cobrado 1.200 millones de pesos repartidos durante estos 2 años y medio, sin contar la publicidad de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Vicente López, donde está el primo del presidente, y de los municipios de Cambiemos. El grupo Clarín es el favorecido en la pauta multimillonaria de publicidad oficial que ha publicado y ha gastado 1.200 millones en 2 años y medio con el equipo de Mañeto, el presidente Macri. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, estamos diciendo lo que pasaba en Telan, antes de las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, acerca de la recuperación y del comienzo de una causa penal contra justamente el directorio de Telan. Estamos esperando alguna novedad más. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuzango. ¿Quién está? José de Tuzango, de Renzi. No, tengo una pregunta para usted. Que yo sé que en este tema usted se mueve como pez en el agua. No, en un programa televisivo anoche, una diputada, no recuerdo el nombre porque uno no le presta atención, se pelean a veces, pero cuando dice algo importante para él... Lo adiviné a José. ¿Perdón? No, dijo que no le cabe ninguna duda de que Perón fue el creador de las 3A. ¿Cómo, cómo? No le cabe ninguna duda a esta diputada, no recuerdo bien. ¿Pero quién dice eso? Bueno, no, en un programa televisivo de ayer a la noche. Que ¿pero quién lo dice? Santiago del Moro, claro, no le presté atención, porque es una... Ah, bueno. Entonces, bueno, no, pero lo dijo. Si no sabe quién lo dijo, yo no le puedo contestar. No, pero, no, bueno, me puede contestar igual. No. ¿Es una diputada o diputada? No, no recuerdo. Usted ya me lo preguntó una vez y ya se lo expliqué. Sí, tiene razón. Hace de esto bastante tiempo. ¿Está obsesionado con Perón, eh? Disculpe. ¿No, bueno, no lo votó nunca, José? Sí, sí, como no, Perón, Evita, ¿y cómo por qué no lo votó si tenía tanta duda? Y porque en ese momento... Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, Jorge de Matanza, buen día. Lo que está haciendo el gobierno en este momento ¿cómo, es ¿cómo dice, Jorge? El Estado, porque está directamente perjudicando, haciendo una perversión total contra la gente, reduciendo la calidad de vida y haciendo todo desastre para justamente alterarle la moral, la vida a la gente y llevarlos a la desesperación, que puede terminar muy trágico esto. Esto es una advertencia para todos. porque realmente este individuo no solamente se beneficia, pero con todo lo que está haciendo, porque nos está endeudando, una deuda que vamos a tener que pagar todos, sino que nos baja la calidad de vida y nos está arrinconando cada vez más contra para llevarnos a una guerra civil. Este es una alerta, pero que es realmente tangible. El que no esté distraído, que no se da cuenta de eso, no sé dónde está. Todos estamos involucrados, acá no hay ideología. Así que, alerta, hermanos, nos vamos a agarrar a tiro en la calle. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, querido? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Mire, lo que decía el otro oyente, la periodista Olga Wornat, que se confesó montonera en su momento, todo fue a raíz de lo que dijo Ceferino Reato, que acusó a los que leyeron el documento en el acto que se hizo el 9 de julio, Gerardo Romano y Carolina Papaleo leyeron un documento, entre otras cosas pedían la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y el señor Reato no tuvo mejor idea que decir que eso eran consignas montoneras. Fíjese, lo que fueron realizaciones de Perón y que ahora reivindica hasta el Partido Obrero la nacionalización de la banca, Reato dijo que eso es como volver a un estado subversivo proponer la nacionalización de la banca, el comercio exterior. Fíjese la profunda ignorancia de este personaje que adrede quiere sembrar más dudas en la población de que medidas que nos dieron en su momento la independencia económica y que tiene más actualidad que nunca. ¿Dónde ahora que pasó la eso? Perdiendo. El tipo la da. ¿Pero la, dónde pasó eso? ¿En qué programa? En el programa de Intragables. Intratables, sí, porque siempre están metiendo púa, uh-huh. Entonces aparece uno, aparece otro hablando en el mismo sentido. Sí, siempre aparece alguna cosa. Tergiversando lo que es la ideología peronista auténtica. Uh-huh. Decir que es subversivo nacionalizar la banca, claro, es subversivo para para los oligarcas y los intereses de otros países, pero no para el pueblo argentino. Lo saludo. Bueno. ¿Quién es? Hola, de Renzi, Miguel de Avellaneda le habla. Con respecto a lo que yo el otro día le manifesté, que este gobierno, pero a mí me a muchos nos cae antipático, le voy a responder, con todo respeto, ¿no?, a su compañero Carbone, que dijo que este no era un gobierno democrático. Le guste o no le guste a muchos, o a la mitad de la población, este gobierno fue elegido por el pueblo. No, el año que viene, si Macri llega a perder o llega a ganar. Si llega a ganar, yo quiero saber todo ese mensaje apocalíptico que estoy escuchando y viendo en muchos lados. Por ejemplo, este señor Augusto, que la verdad yo lo escucho y no voy a criticarlo, pero perdóneme. Me da vergüenza ajena escuchar a gente que sigue apoyando al gobierno anterior de la manera que lo apoya. Si tiene que ganar ella, que gane. Y muchos. Si llega a ganar Cristina Kirchner, creo que muchos van a ir camino a Ezeiza, al avión y a irse del país. Porque lo que puede llegar a venir con esa mujer y el entorno que maneja es muy serio. Y para terminar, de Renzi, yo quisiera saber si usted tiene la información que el otro día el periodista colega Freisman manifestó que hubo 32 caballos de granaderos que fallecieron por falta de medicamento y falta de atención. Yo no sé si usted maneja esa información. No tengo información, pero no me extrañaría. Él debe saber por qué hace equitación en el club alemán. No, porque yo estuve viendo los portales y no salió ninguna información, que es grave, ¿no? No, pero le digo esto, porque él hace equitación. Va al club alemán y eso está cerca de Granadero. Gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Miguel Ángel Foncueva, señor, quería darle una noticia sobre la Biblioteca Nacional. Resulta que por todos lados, inclusive en el exterior, está saliendo como una gran noticia que hay una directora como mujer, pero la primera vez en la Biblioteca Nacional. Sí. Esta noticia salió inclusive en Brasil. Y bueno, yo trabajé en la Biblioteca Nacional y fui despedido por esta señora, que ahora es directora, pero que ya fue directora en el periodo de transición cuando renunció Horacio González, ¿no? Y esta directora la puso Horacio González, era subdirectora en el periodo que Horacio González era director. Y ella fue la encargada de los primeros despidos en la Biblioteca Nacional, entre ellos el mío, en el cual despidieron 120 personas y después, en un arreglo con Horacio González, reincorporaron a 40 personas que eran del séquito de Horacio González, ¿no? Es un caso parecido como el de Lino Baraneo. No es que la nombró Macri y que es de la ola verde y que Macri se hizo feminista o alguna cosa así, ¿no? Esta mujer ya era subdirectora de la Biblioteca Nacional, después fue directora despidiendo gente, ¿no? Y en un arreglo con Horacio González reincorporó 40 personas del ciclo. El director saliente dijo que él no sabía nada. ¿Cómo? De biblioteca y que la salvó esta mujer, ¿no? Entonces que por eso él mismo recomendó a que su segunda fuera ascendida. Y el director saliente, es el hijo del primer embajador que tuvo Perón en Israel, porque su padre era en ese momento el organizador de la organización judía argentina, y lo mandó justamente el embajador a Israel. Y bueno, este muchacho, el hijo, todavía creo que está unos días más, el responsable de la Biblioteca Nacional, que ahora se va y que deja a esta mujer. Claro, claro, pero esta señora, Elsa Barber, es un candidato de Horacio González, del kirchnerismo. Ya estuvo como directora y yo fui despedido por ella. Los primeros despidos de la Biblioteca Nacional en la era Macri los produce esta señora, Elsa Barber, que fue nombrada por Horacio González. Bueno, gracias por el dato. No, por favor, hasta luego. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 14 minutos han pasado de la hora 8. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Hola. ¿Sí, quién es? Carlos de la Plata, de Renzi. Quiero contestarle a ese señor que desvirtuó un poco a este muchacho de... porque es peronista. ¿Cómo? Que desvirtuó un poco lo que comentaba este muchacho bueno, no me sale el nombre. La democracia no es solamente votar. Y yo, ya que quiere hablar de democracia, le voy a decir, por ejemplo, algo que se lo mandé ahora por correo. Una de las primeras andanzas del ministro jefe de gabinete, él se sacó de encima una oficina que le corresponde por sus atribuciones que tiene como jefe de gabinete, que es el jefe administrativo. Entonces se sacó de encima el tema de eficiencia energética, se lo mandó al ministerio, cuando el ministerio debería estar actuando, siendo el técnico y él el que actúa para que se hagan las cosas. Se lo sacó con una disposición administrativa. Y a este señor... Por eso yo veo muy bien lo que ha hecho la gente de Telan y le mandé un correo donde le aclaro que hay otro artículo que es fundamental para la lucha, que es el 253. Hay que empezar a leer las normas y las leyes, muchachos, porque nadie tiene las atribuciones y se las toma de las que tenemos. Nadie lee. No es democracia votar. Votar es uno de los actos de la democracia. Pero si nosotros empezamos en partidos que no son democráticos, porque díganme, ¿quién de todos ustedes los que hablan le dejan llegar a omitir opiniones? En ninguna carta orgánica está el respeto de las atribuciones que tienen y de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Y estamos eligiendo presidente. Entonces, ¿qué nos asombramos, muchachos? Que después me mintió, dicen algunos. ¿Cómo te van a mentir con 50 años de edad? Lee muy bien por los de Telan. Esa es la lucha. No salir a la calle con un cartelito y después irse a la casa. La lucha es denunciar a todos los que hacen malas cosas en contra de la ley. Esa es la lucha. Gracias, de Renzi. Casilla de denuncia municipal.

emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires, ya que se constituyó en el lugar clásico de la españolidad en la Argentina y se transformó en símbolo de las relaciones argentinas-españolas y en escenario de todas las manifestaciones sociales porteñas. Fue la primera avenida de la República y de toda Sudamérica. Comienza en la calle Bolívar y su trazo de este a oeste corre entre las laterales Hipólito Yrigoyen y Avenida Rivadavia y de esta manera conecta la histórica Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso y tiene una extensión de unas 10 cuadras. Se inauguró oficialmente en 1894 con el pretexto de que sirviese de pulmón de la población que se concentraba dentro del sector central de la urbe y que fuera además la vidriera de presentación de la ciudad al mundo. Su planeamiento fue muy debatido y resistido porque hubo que expropiar y demoler construcciones pertenecientes a la alta sociedad, además de considerarse sumamente costoso. Su realización se inspiró en los bulevares de París, pero la caudalosa vertiente inmigratoria española tipificó su carácter hispánico al poblarse de teatros de zarzuela, cafés similares a los de Madrid, ateneos, asociaciones literarias y peñas formadas por los españoles, influenciando su arquitectura, razón por la cual se la suele comparar con la Gran Vía madrileña. Hoy cumple años la hermosa Avenida de Mayo, una de las avenidas más lindas de la ciudad de Buenos Aires, con sus tradicionales edificios. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8:34 a.m. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién está en línea? Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, Ernesto de Liniers, buen día. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, quería hablar de... Hace unos días habló un señor Troxler y mencionó a Callejas. Callejas formó el Instituto de Energía Arturo Humberto Illia. Y él dijo, una de las cosas que decía, él falleció Callejas hace unos 6 meses, como mencionó Troxler, y dijo, había dicho muchas veces que lo primero que había que hacer en Argentina es no vender gas a los autos, es decir, solo para casas, para... para los residentes, las casas residenciales, y no que vaya al taxi, a los autos, para que no suba tanto el precio y tengamos más tiempo ese producto tan importante. Y también contaba Callejas que lo primero que hizo Menem es, las primeras 24 horas de gobierno, decretó la libre disponibilidad del petróleo para las compañías privadas, política que siempre nunca habían desarrollado ni los gobiernos civiles ni los gobiernos militares. ¿Hola? Hasta luego. Hasta luego. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy con Miguel Ángel de Rensis. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hablando de Lingeri, el otro día estuvo reunido en el gremio con varios intendentes por el tema de que quieren pasar a AISA a la provincia de Buenos Aires y explicándole a los intendentes del conurbano bonaerense las dificultades que traería aparejado que la provincia de Buenos Aires se hiciera cargo del agua potable que se suministra a través de AISA y del sistema de cloacas. Esto fue pedido en su momento por las provincias. Los gobiernos provinciales pidieron que la nación se saque de encima la electricidad, el gas, el agua, como tienen las provincias, que la pagan ellos, y entonces que eso ya no sea un tema nacional, sino que sea un tema de cada una de las provincias, en este recorte que a su vez lo está pidiendo Macri a los gobiernos provinciales. Creo que son muchos los inconvenientes que van a surgir en torno a esta discusión, y además Berna, ayer el gobernador de La Pampa, dijo que no van a aprobar las cosas del Fondo Monetario Internacional los gobernadores peronistas, más allá de lo que pueda hacer alguno por su cuenta, es decir, lo que pueda hacer el gobernador de La Salta o el de Córdoba, que aparentemente le habrían hecho algún guiño como diciendo que el ajuste hay que acompañarlo o algo parecido. Así que está muy complejo todo, está muy difícil, porque cada vez que se plantea este tipo de cosas, hay que recordar siempre que las provincias fueron anteriores a la nación argentina, o sea, primero se hicieron las provincias, después se hizo la nación. Y nosotros tenemos un sentido de recaudación federal y una distribución unitaria. Ese hecho de esa distribución unitaria del dinero trae aparejado una gran cantidad de problemas. Yo creo que habría que pensar seriamente en revertir esto y que los gobiernos provinciales fueran los recaudadores y a su vez ellos, una vez de recaudar, después le liquidaran la porción que corresponde a la nación. Y no que recaude la nación y después le dé a las provincias y entonces, según el signo político del gobernador, tiene que andar penando o esperando a ver de qué se trata. Me parece que invertir eso sería un verdadero federalismo, es decir, invertir si la recaudación en lugar de ser federal fuera unitaria y la distribución de ese dinero que lo hicieran las provincias y que por supuesto tributaran a la nación lo que correspondería. Sería una inversión absoluta de lo que se hace hoy en el país y tendríamos un federalismo real, es decir, cobrarían los impuestos las provincias y le darían la regalía que le corresponde a la nación. Claro que para eso hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a cambiar toda la estructura del sistema que tiene la nación. Vos sabés, Diego, que cuando uno habla de estas cosas tenés una reacción inmediata, porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que produce el más alto PBI, no tiene lo que le corresponde. Es decir, no tiene lo que produce, no tiene la proporcionalidad de lo que produce. Y así cada una de las cosas se van desvirtuando habitualmente, pero si las provincias cobraran los impuestos y le tributaran lo que le corresponde a la nación, sería muy distinto a que la nación cobre todo y después, según la cara del gobernador, le manda la proporción, ¿no? ¿Quién está? Hola. ¿Quién Hola. Es? Hola. ¿Quién es? Omar de Quilmes. ¿Me escucha bien? Más o menos, hable. Mire, de Renzi, en programas anteriores, los vecinos autoconvocados de Don Bosco Quilmes, habíamos anoticiado que hicimos una presentación judicial a Edesur. La intimación judicial salió y se le dio 72 horas, y el tema también está excelente regulador, es que debe de pagar todo el resarcimiento que tienen los usuarios, en una cantidad muy importante. A la falta de pago tiene que pagar el doble del resarcimiento de 4.000 pesos que tienen gran cantidad de usuarios y que lo hemos incrementado a la vez. Y bueno, nada más quería noticiar que bueno, esta lucha la estamos llevando bien y realmente a través del juzgado federal. Nada más quería tener bueno, que tengan conocimiento. Hasta luego. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. Sí, lo escucho. Ah, yo digo una cosa. ¿Qué es lo que está pasando con el combustible que cada 3 días está subiendo? No le puedo decir lo que está pasando. Hoy aumentó de vuelta. No puedo decirle lo que están haciendo. Nada más. Sí, y claro, tiene que aumentar combustible para bancar a todas las cosas que se están pagando al cohete, porque la verdad que esto es una vergüenza nacional lo que está haciendo este gobierno, ¿eh? que cada dos días aumenta la nafta, se parece a la época de Alfonsín. Uh-huh. Aumenta cada rato. Estamos cada vez peor con esto. Es que con el aumento de la nafta... Aumenta los precios, aumenta todo. Con el aumento de la nafta, además aumenta el impuesto que cobra el Estado. Exactamente, bueno, por eso. Entonces con ese impuesto están pagándole a los asesores, como dijo usted el otro día, que le están pagando a uno $7,000 por mes, el asesor ese, ¿cómo se llama? Durán Barba. Claro, pagan a eso. Le pagan a todos los planes que bancamos nosotros, y con el combustible seguimos bancando a todo lo que... Bueno, no sé. Gracias. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Cómo te va, don Ricardo de la Nube? Es verdad, está haciendo un desastre tremendo este gobierno, pero la culpa la tienen los traidores radicales y muchos traidores peronistas. Son muy traidores y hay que tenerlo muy en cuenta para no votarlo más a ninguno de los traidores que tenemos en Argentina. Pero no solamente acá, sino en cada provincia son traidores también. Los gobernadores son traidores. Por culpa de eso tenemos esta clase de gente acá gobernando en la Argentina. Un abrazo, chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, tenemos que meternos en algo que venimos conversando hace ya tiempo y que es acerca de cómo se resuelve el tema de la continuidad de este gobierno en función de que ahora viene la época peor. Cuando alegremente dijeron ya pasó lo peor, como suelen hacer cada vez que dan noticias, que siempre lo bueno está por venir y lo mejor ya llega, hace de esto más o menos 2 años y medio, dijeron que lo peor había pasado. No, lo peor no pasó, lo peor está por llegar, y que es este ajuste que ahora se viene, donde va a haber un tendal de desocupados, se va a aumentar, y otra vez un quiebre de las pymes. El nuevo ministro de la producción, Sica, planteó esto ayer en la reunión de gabinete, hablando de que, bueno, hay que buscar la manera de socorrer a las pymes, hay que buscar créditos blandos, hay que buscar la forma de resolverlo. Y todo parecería ser en el gobierno que se resuelve con créditos. A los gobernadores le dicen, mirá, no te podemos seguir dando la plata que te dábamos para la obra pública establecida, pero te podemos aconsejar y vincular con el BID y con el Banco Mundial para que vos pidas los créditos y la nación te los avala. Todo parece que gira en torno a pedir. Y lo que no se dan cuenta o no se quieren aceptar como una verdad es que gobernar es crear trabajo, y entonces cuando no se crea trabajo y cuando lo que se hace es el achicamiento del trabajo, por más cosas que inventen alrededor de las planillas Excel, por más números que quieran hacer y poner para que le cierre, no le va a cerrar. Porque hay algo que el ser humano no puede dejar de hacer, y que es trabajar. Y el trabajo, además de producir, es un hecho concreto que es el que construye el salario. Si no hay trabajo, no hay salario. Si no hay salario, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay economía que funcione. Por lo tanto, la economía es la compra y venta de los bienes que se producen. Y si esos bienes que se producen no tienen salida, los que producen los bienes terminan cerrando y quiebran. Esto es tan simple como entender la ley misma de la vida. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Esto es inevitable para todos los mortales y para todos los humanos. Bueno, los ciclos biológicos se dan en la economía también. En la economía hay trabajo, si hay trabajo se produce, si hay producción hay pleno empleo, si hay pleno empleo hay buen salario, si hay buen salario hay mejor consumo, si hay mejor consumo aumenta la producción, si aumenta la producción se consigue más empleo. Es un ciclo biológico, es un ciclo matemático. No hay que controlar la economía, decía Perón, hay que controlar el ciclo económico. El gobierno sigue insistiendo con la planilla. No me cierra esto, no me cierra aquello, el mejor estilo de la geocracia, de los gerentes de empresas, no me cierra, échalo, achica acá, cerra aquello, no fabrique lo otro. El Estado no tiene que dar ganancias, el Estado lo que tiene que hacer es dar servicio y ser competente en las cosas que le corresponden. La seguridad, la salud y la educación, 3 cosas que aquí no se hacen, 3 cosas que están deficientes y que van a estar peor. Entonces, frente a una sociedad cada vez peor educada, con mayor déficit de enseñanza, con mayor déficit de los que enseñan, que están todo el día ocupados en el salario y cada vez enseñan menos, con un nivel de profesores, alumnos, maestros y demás cada vez más bajo, el nivel de la enseñanza y el nivel de los que aprenden, con un vocabulario totalmente chico, acortado, acotado, mezquino y de muy pocas palabras de la juventud, lo que tenemos por delante no es un futuro promisorio, sino un futuro peor. Y si a esto le estamos agregando las medidas de racionalización económica, bueno, lo que nos queda por vivir va a ser muy complicado. Ahora bien, después que nos dejen metidos en este gran desbarajuste, ¿cómo piensan ustedes que se puede arreglar este tema? ¿De qué forma la sociedad argentina va a salir de esto? Donde alegremente Caputo firmó un papel a 100 años por la deuda y dijo, miren qué bien que está el concepto argentino, qué buen crédito que tenemos. Y endeudó a los nietos de nuestros nietos, al mejor estilo de Rivadavia. Entonces, frente a esto, y a un presidente que dice que no va a cambiar lo que está haciendo, a pesar de haber aceptado equivocaciones, pero no las ratifica, o sea, sigue con lo mismo, nos están llevando inexorablemente, sin salida, a un momento y a un tiempo muy complejo, muy difícil, donde socialmente el país no está para más, va a haber una explosión social, y esa explosión social puede tener consecuencias imprevisibles. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, porque abajo la gente está muy mal, y porque los que están muy mal pertenecen a esta sociedad. Aquellos que le va bien en la vida creen que a ellos si le va bien no importa cómo le va a los demás. No van a poder vivir, porque está pasando hoy. Matan a una persona para robarle 50 pesos. Entonces, frente a esto que se avecina, tenemos la comodidad del dirigente que están discutiendo cosas menores. Están discutiendo a ver quién va a ser concejal, diputado o senador en la que viene. Y a un presidente que en lugar de hacer lo que tenía que hacer, empezó a pensar cómo hacer para ganar la elección que viene. Hay un relevamiento sobre 1.200 personas que hizo un señor Córdoba, que dice que el 60% de la gente está en contra del presidente. Pero si el 60% está en contra y tiene un 40% a favor, es un montón. Porque si, la verdad, hay tanta gente que todavía está a favor, un 30 y pico de la gente encuestada, quiere decir que si la oposición no se organiza, hasta tienen la chance de repetir el triunfo. De manera que yo no sé si estamos conscientes en la sociedad argentina de las cosas que hacemos y de cómo nos va. Y mientras se siguen pasando facturas de la oposición a ver quién saca mejor partida de una determinada postura, cualquiera que fuere, por el otro lado, ayer, para evitar que se fragmente y se fracture el radicalismo, los convenció, los llevó a comer un asado de Olivos, le dio frutilla con crema, y les habló para decirle que lo de Carrió no importa, que hay que dejarlo, que hay que entenderla, y que con el peronismo van a arreglar de a uno, pero que no hay un interlocutor válido, así que le pide a los radicales que sean sus socios y que sigan hasta el final con él. Y los radicales que estaban sentados escuchándolo, que son, están ávidos de estar en el gobierno y en el poder porque no la ven desde la época de la Rúa y antes de la época de Alfonsín, bueno, se van a quedar, más allá de que algunos radicales digan que es absolutamente en contra de su pensamiento lo que está pasando en la política económica, se van a quedar, decíamos, aguantando esto por el puestismo, es decir, el clásico puesto político. De manera entonces que, ojo con estos datos, porque si la información es tal cual la presenta este señor, si tiene el 60% en contra Macri, quiere decir que hay un 30 y pico que lo votaría. Ojo con ese tema. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 52 minutos, Diego. Estabas hace un rato de lo que recauden las provincias, eso es algo que yo vengo diciendo siempre, pero para eso tendríamos que volver a los tiempos de los inicios de la Argentina, cuando las provincias eran las que recaudaban y le mandaban a Buenos Aires, y también tenían el mismo problema, Buenos Aires se adueñaba de todo. Este gobierno se llama Cambiemos, tendrían que poder cambiar las cosas si quisieran, y que las provincias fueran recaudadoras y le mandaran el porcentaje a la capital, con lo cual evitaríamos que el gobierno no le mande nunca lo que les corresponde del reparto de los impuestos. Ya se quedarían con lo que les corresponde y le mandarían a la capital lo que a la capital le corresponde. Y si gastan más para gobernar de lo que necesitan, el problema es del Estado central. Pero parece que nadie quiere hacer eso porque la vaca está atada en Buenos Aires. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Hola. Teléfono de la radio. Hola. Sí, un segundo. Los números de teléfono de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola, Derrensis. ¿Quién es? Eduardo de Buitre. Estoy casi en todo de acuerdo con usted. En una cosa voy a discernir. Perón no estaba por el libre comercio, por la libertad de mercado, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Perón no estaba por el libre comercio. ¿Y quién dijo eso? Y usted dijo que Perón no quería controlar la economía. No, Perón no quería controlar la economía, lo dijo muchas veces, el ciclo económico. La economía es un problema de los economistas, hay que controlar el ciclo económico, decía Perón. Porque yo recuerdo muy bien... No, pero perdóneme, ¿usted entendió lo que es el ciclo económico? Sí. El ciclo económico es... El gobernar es dar trabajo. Si usted da trabajo, consigue que la gente tenga empleo. Claro, si la gente tiene empleo, tiene buen salario. Si la gente tiene salario, tiene para consumir. Si la gente consume, aumenta la producción. Estoy si aumenta la producción, usted tiene mayor salario y mejor trabajo. El ciclo económico hay que controlar, no la economía. Ahora, escúcheme. Hasta el punto fue así que después tuvo que aplicar la ley del agio, porque la gente... Se quería abusar desde el momento de... Sí, yo era chico, yo me acuerdo, los agiotistas, a mí me dijo un tipo, me metieron preso. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo usted? Y ¿cómo, yo tenía cómo? 14 bolsas de azúcar. Ah, pero usted estaba acaparando, tenía 14 bolsas de azúcar. Y no había azúcar. No, por eso aplicó el agio. Yo era chico, pero me acuerdo. La ley de agio. Hola. Él decía, no hay que controlar la economía, hay que controlar el ciclo productivo. Pero cuando el ciclo productivo era benévolo, venía el abuso que hacen siempre los comerciantes, los intermediarios, los empresarios, y entonces aplicó la ley del agio. No, pero es decir, decía había que precios máximos que había que respetar. Perón decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla, es más bueno. Pero no confunda eso con libre comercio, ¿eh? No. Perón le dijo un día a un empresario, dijo, ¿sabe lo que pasa, general? Acá el problema son los obreros. ¿Por qué? Porque cada día quieren ganar más. Y usted no quiere ganar más, le dijo Perón. Sí, pero yo pongo las máquinas, pongo el capital. Pero, mi amigo, los obreros ponen el lomo. No, pero en una economía libre. No me venga con economía libre. Ya sé cómo la manejan ustedes. Mejor la manejamos nosotros. Bueno, mire, ¿quién es el país que tiene supuestamente la mayor economía libre? ¿Estados Unidos? Es un... Bueno, ahí tiene un presidente que ahora está controlando exactamente todo. Y es un presidente proteccionista porque la industria sí va mal. Porque los asiáticos le estaban ganando la batalla. Así que no existe la economía libre ni el libre mercado. No. Es un invento para el consumo. Lo que pasa es que eso es un capitalismo salvaje, lo de Estados Unidos. Y bueno. Pero acá no hay capitalismo ahora, acá hay capitalismo de pillar. Los saludo. Bueno, los saludo de Renzi. ¿Quién es? Sí, buen día, Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. Hay dos cosas que quería aclarar. Con respecto a eso que vos afirmás, casi todos los programas, de que el pueblo argentino es el responsable de los dirigentes que tiene. ¿El pueblo argentino qué? Que el pueblo argentino, del pueblo argentino salen los dirigentes que la Argentina tiene. Nosotros no compartimos ese punto de vista. Entendemos que ahí, en esa afirmación, se evade las responsabilidades de quienes llevaron a la entrega y a la traición. ¿Pero de dónde salen esos dirigentes? ¿No viven en la sociedad argentina? No, perdóname. La responsabilidad de la dirección del PJ y del peronismo, que no, en condiciones mucho más trágicas que en el 55, en el 76, no asumieron la defensa con las armas en la mano del gobierno popular. Pero yo hablo de otra cosa. Yo hablo de que la dirigencia es el reflejo de la sociedad que vivimos. Sí, pero el pueblo argentino no es el que ha firmado los contratos petroleros, no es el que ha firmado que los tribunales extranjeros son los que determinan. Pero yo te pongo al revés. ¿Por qué te pensás vos que de un país que era independiente económicamente llegamos a lo que llegamos? Porque acá han capitulado las direcciones. Han traicionado las direcciones. Pero esos dirigentes que han capitulado, como decís vos, salieron de la sociedad argentina, no salieron de Inglaterra. No. Perdóname, en el 55 había que haber aplastado a la contrarrevolución. Y otro hubiera sido el cantar. Bueno, y en el 76... Es de la realidad. La realidad es que los argentinos tenemos los dirigentes que nacen de nuestra sociedad. Mirá, puedo decir que nuestra sociedad tiene tiempos y formas y maneras. Que fue una sociedad en el 40, otra sociedad en el 50, otra sociedad en el 60, otra en el 70 y otra ahora. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos produciendo es cada vez gente con menos talento y menos capacidad. Gente que come mal, que se alimenta mal, que se educa mal, y que vive la angustia. Por supuesto, pero esa es la consecuencia de que el imperialismo gobierna del año 76 en la Argentina. Ah, bueno. Cosa que las direcciones... El señor Urtubey sale a la defensa... ¿No te parece que es culpa nuestra? No, nosotros no tenemos la culpa, porque vos acabás de mencionar los negociados del grupo este que se llevó 14 millones de dólares y dejó un entuerto de 3.000. Y bueno, pero ahí está el señor Menem detrás de todo eso. La charla. Llama mañana. Bueno, chao. Te saludo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Lo último, Diego. Bueno, nos quedaron poquitas cosas hoy en el tintero. En 1951 nacía Evelyn Shale, una modelo actualmente retirada, conductora de televisión y devenida en presentadora. En el 2004 fallecía la señora Rosa Rosen, una gran actriz argentina. En 1977 nacía, hoy cumpleaños, Iván de Pineda. En 1966 nacía y hoy cumpleaños Flavia Palmiero. Y en 1973 María, un conflictivo personaje de la historia de la Argentina moderna, Joe Baxter. Enrique, lo último. Lo último, nos vamos entonces con las formaciones de Croacia e Inglaterra, segunda semifinal del Mundial de Rusia, ya está clasificado Francia, dirige Kunit Kakir el turco, desde las 15 horas Argentina en el Luzhniki Estadio de Moscú, Croacia el equipo de Zlatko Dalic con Subisic, Korluka, Vida, Lorem y Strinic, Rakitic, Modric, Rebic y Kramaric, Perisic y Mandzukic, el equipo de Gareth Southgate, Inglaterra con Pickford, Walker, Strong, Maguire y Tripper, Lingard, Henderson, Ali Young, Sterling y Harry Kane. ¿Sabés qué pasaba un día como hoy? ¿Qué pasaba? 2014. ¿Lo sabés? 2014, la final del Mundial. Perdimos la final con Alemania. Claro, la final del Mundial, exacto. Claro. Alemania alcanzaba el cuarto título mundial en Brasil. Tanto, y los brasileños habían sido goleados por los propios alemanes 7-1. El tanto alemán lo convertía. Y Argentina perdió la final 1-0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Y el tanto alemán. En el 2016, en el Reino Unido, asumía Theresa May, que fue elegida la líder del Partido Conservador, es decir, la continuadora de la pirata Margaret Thatcher, criminal de guerra nunca juzgada, que murió sin llevársela a los tribunales por criminal de guerra. Será hasta mañana a las 6. Que la pase bien. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada.